Debido a la incontinencia verbal que sufren los miembros del programa, en Butaca para 6 no nos hacemos responsables de los spoilers u otros comentarios dañinos realizados durante la emisión. Escuchar bajo supervisión adulta. Elige la radio, elige un cambio, elige una emisora, elige la familia, elige un actor malo que te cagas, elige películas, series, documentales de la 2 y conciertos en vivo. Elige V-Ball, un boxeador nato con delirios mentales. Elige trasnochar con el mejor sonido. Elige un programa. Elige a tus amigos. Elige estrenos de cine y música a juego. Elige seguir las series que merecen la pena en una amplia gama de páginas web. Elige el podcast y escucharlo si te apetece los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá o oír en la radio un programa que habla de cine y te saca una sonrisa mientras aguantas las ganas que tienes de ir a mear. Elige lo nuevo o lo viejo, riéndote o picándote por culpa de un grupo de miserables atolondrados que hablan de lo que saben, al menos un poco, y que se han decidido a acompañarte. Elige tu futuro, elige la radio. Pero, ¿por qué ibas tú a querer cambiar ahora? Tú elegiste elegirnos a nosotros, tú elegiste Quack FM y las razones. No hay razones. ¿Quién necesita razones con Butaca para 6? Bienvenido, damas, caballeros, otras bestias, un jueves más a Butaca para 6. ¿Cómo que eres? Cuando son las 10 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. A mi derecha, cargada de más sombría que nunca, tenemos con nosotros al hombre que nunca descansa. Muy buenas noches, Bono. Hoy tengo un poco de sueño, pero lo compensaré. Eso es porque no nunca descansas, bueno. Algún día tenía que pasarte factura. Tienes razón. Más a la derecha tenemos a la señorita hermosa de pelo rosa. Bueno, solo mechas. Qué bonito, por favor, qué bonito. Yo también tengo sueño, pero yo no voy a compensarlo. Yo, esto es lo que hay. Lola, hazme una gallola. Que estamos con rimas fáciles. Cambiando de lado, pero no de género, y como siempre hablando antes de tiempo. Muy buenas noches, Lucía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo siempre dando el dato. Sí, aquí estoy, soy yo. Al otro lado del cristal, dando la nota, Alejandro, muy buenas noches, Alex. Hola, buenas noches a todos. Últimamente los horrores no son tuyos. ¿Cómo te sientes? Ya basta. Es una sensación nueva, la verdad. No me he habituado a ella. Aprovecha, no durará siempre. Con la batuta en el mando, mi voz. Hola, muy buenas noches, me llamo Alejandro. Como muchos sabréis, no he presentado al hombre porque el otro hombre, el que equilibraba esta testosterona, el que daba un poco de más sombría a este programa, por motivos personales no va a poder seguir a lo largo de los próximos días. Te echaremos de menos y sin tus chistes yo no podré vivir. Pero no te preocupes, que seguro que de vez en cuando lo tenemos por aquí. ¿Por qué no cuentas que se fue a cazar monos? Porque él no quería que los monos supieran que los iba a cazar. Ahora estarán huyendo. Ahora mismo, si esto fuera un documental, habría un flashback hacia África donde un montón de monos empezaban la peregrinación y evolucionaban, y entonces el planeta de los simios era el Antonio de los simios. Como chiste terrible, por otra parte. Hoy tenemos un mogollón de cosas, tantas que no me acuerdo de la mitad. Desde luego tendremos las clásicas, las noticias, la cartelera y la película española de la semana, en el que Alex se esfuerza cada semana por intentar demostrar que tiene razón y que hay películas españolas buenas, consiguiéndolo a veces con más acierto que desacierto. También tenemos la película del mes, esa sección que tanto nos gustaba en Crossover, al menos a nosotros, y que hoy, de la mano de David, ya sin falsas democracias, nos ha elegido en la película y punto. Como tiene que ser, porque esto es puta que para 6. Y bueno, me había quedado muy bien, pero tengo que seguir. Y sin más, vamos a empezar. Dime. Yo tengo una pregunta. ¿La película es con o sin spoilers? Es con. Depende. Con pero es con, que... es porque Alex se empeñó en que fuese con. No, es que hay que avisar. Hay que avisar a los oyentes. Pues haberlo dicho antes de tal, ahora ya. Pero ahora lo hago con a tu gusto, ¿vale, Alex? Todo como quieras, ¿eh? David, ¿qué más da? ¿Con o sin spoilers? Esto iba a ser con spoilers. Ya, bueno. Bueno, sin más, empezamos con las noticias. Las noticias más calientes del panorama cinematográfico. Vamos con la primera de las noticias de la semana, y es que se va a hacer una película sobre la Iglesia Católica. Bueno, de todos es conocido que ha habido casos en los que miembros de la Iglesia han cometido abusos a menores, y estos actos, lejos de ser denunciados por la institución, fueron siempre encubiertos y a los culpables simplemente se les trasladaba a otra congregación, donde podrían pues repetir jugada o redimirse. Finalmente, los escándalos se acababan descubriendo y se demostraban, y ahora además tenemos constancia de un proyecto para llevar este tema al cine de la mano de un director llamado Thomas McCarthy y de un guionista llamado Josh Singer. Todavía no se sabe quién va a aceptar el papel de protagonista, ni más datos del guión, ni nada, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que al Papa no le va a gustar. Chon, chon, chon. Yo quería decirte una cosa. La película que se llamará De Iglesia en Iglesia y Toco porque me toca. Es muy posible. Y es una pena que Michael Jackson no pueda interpretar el papel de... No, tío, no te dejo. ¿Por qué? No te dejo, tío. Porque yo respeto a Michael Jackson. Voy a santiguarme. Yo respeto a Michael Jackson. Yo también lo respeto. Y yo no me lo creo. Tú no te lo crees. No, pero no pasa nada. Se comprobó que no era cierto eso. Ya, claro. Son infamias. Era un tío muy infantil, nada más, que tenía apego por su infancia, pero que no era un pedo ver. La habitación es rosa, está llena de peluches y sí, todo alrededor. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy? ¿Soy Michael Jackson? ¿Antes era negra? Sí. No, yo era por meterme con todos los colectivos a la vez. Sin más, no tiene. Bueno, vale, de acuerdo. Te digo que pasará algo. Tengo que sosegarme, ¿verdad? Creo que he venido sí, con mucha vale, energía. Vale, si sabes si va a ser, bueno, si es católico, será antes o después de Cristo. Me imagino que de después. Lo que cuando, no sé cuando si viene la cosa guapa. Claro, no sé si eso se va a centrar en algo más moderno o algo mucho más retrospectivo, ni tampoco sabemos si va a ser centrado en Estados Unidos o también en otros países, porque recientemente, después de los escándalos que hubo en Estados Unidos, se descubrió que había una especie de colegio internado en Irlanda que durante añísimos se hacían abusos a menores también. Que no eran casas puntuales, sino que ya era un recinto más bien cerrado. Y me parece que esta película llega bastante tarde, ¿no? Sí. Como 2000 y pico años, ¿no? Bastante, sí. Por ahí más o menos. Y yo estoy seguro de que va a pasar algo que impida que la película salga a la luz. No sé, alguna mano. Mel Gibson estará por ahí. No sé. Iba a hacer un chiste sobre Mel Gibson. Yo no voy a verla, no voy a verla, pero deberíais verla. Haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? Eso. Literalmente, ha venido esta frase bíblica, ha venido. Bueno, sobre curas más que bíblica. Somos más creyentes de lo que parece. Bueno, yo sí la voy a ver, pero la voy a ver simplemente para ver el enfoque que le dan y si lo hacen bien. Es como ver lo de la pasión de Cristo, decías, vamos a ver qué pasa, sale de ahí. Hombre, igual es una peli hecha también para aprovechar el morbo del tema, no lo descartes. Mm. Pero a mí me recuerda una película que había, que era bastante dura sobre temas de abusos, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el malo era Kevin Bacon y... Slippers. Sí, creo que sí. Slippers. Y era bastante cruda, y se denunciaba pues eso, los abusos a menores en centros de internamiento y cosas así. Bueno, está bien de hablar de abuso de menores, que van a pensar que somos un programa bueno, que todo el mundo sepa que estamos totalmente en contra de esto y que bueno. Y también si sale algún día la película, esperemos que sirva de algo, al menos escarmiento, de y también difusión. Sabed que no todos, que Julio no habla un poco de todos. David Fincher quiere a Brad Pitt para sus 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Sabes todo que... el mundo quiere a Brad Pitt. Everybody loves Brad Pitt. Para lo que sea. Si bien el proyecto todavía no tiene confirmación oficial por parte del estudio, Variety informa que el realizador David Fincher quiere a Brad Pitt para protagonizar su más posible adaptación de la novela de Julio Verne, que llevará por título Captain Nemo 20.000 Leagues Under the Sea. ¿Cómo se dice 20.000 en inglés? 20,000, ¿no? 20,000. Vale, bien. Con un guion escrito originalmente por Scott G. Burns y revisado por Andrew Kevin Walker. Esta adaptación del clásico de la literatura abordará la historia de los orígenes del Capitán Nemo y la creación de su legendaria nave, el Nautilus. Bueno, se dijeron... Perdón. Precisamente Vance abordó recientemente algunos detalles sobre el proyecto. 20.000 leguas surgió porque David Fincher, así muy personal el hombre, y yo buscábamos algo en lo que trabajar juntos. Yo quería hacer algo de ciencia ficción con David, porque pienso en este género es quizás el más emocionante para trabajar en estos momentos. David está tan visualmente dotado que yo estaba como... No sé, ahí se rió, por lo visto, en la rueda de prensa. Porque yo estaba como... ¡Otro gato! es que dijo dotado y no se pudo aguantar la risa. Está bien visualmente dotado. Bueno, está Disney detrás de todo esto y nada, ha dado un periodo de 3 meses para comenzar la adaptación, porque seguramente muy pronto tendremos novedades respecto al reparto. Y de confirmarse el fichaje de Pitt, este interpretaría Ned Land, el arponero a bordo del Nautilus. Yo antes, cuando escuchaba que Disney estaba detrás de algo, siempre decían qué mal el rollo. Pero a día de hoy no, a día de hoy ya para mí es una garantía de éxito y de calidad. Como mínimo de una cierta calidad. Así que bien. Bueno, de todas maneras yo creo que después de lo que vimos en la Liga de los Hombres Extraordinarios sobre Nemo y Nautilus y toda la pesca, pero es que cualquier cosa que se haga va a estar por encima de esa expectativas. Esa película no existe para mí. Para mucha gente no existe. Joder. Es como Terminator 3. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y como Van Helsing está en ese cajón. Bueno, en julio no estábamos, que es cuando se anunció esto, pero os lo contamos ahora. Michael Fassbender iba a ser el protagonista y productor de una película adaptación sobre Assassin's Creed, el videojuego de Ubisoft. Ahora la novedad es que la agencia New Regency ha llegado a un acuerdo con Ubisoft Motion Pictures para financiarla y distribuirla, pero de la trama todavía no sabemos nada. ¿Alguien puede explicar lo que está haciendo David ver, para que los oyentes en el momento en que se dijo... ¿Qué se dijo? Assassin's Creed, ¿no? Ya es que David lleva una camiseta de Assassin's Creed y encima como está el Fassbender de por medio, que le gusta... Bueno, ay, o me gusta más, como pero actor, más, ¿no? Como actor, sí. Ya, bueno, no nos mientas. Y ya. Pues nada, se puso a mostrar su camiseta, orgulloso. Sí, yo voy a decir que la historia de Assassin's Creed, aunque es la típica historia de videojuego que veo complicado llevar al cine, es francamente bueno y muy interesante. Francamente bueno, o sea... No sé, aparte de esas historias ambiciosas que ves que solo, digamos... Atan cabos cuando llegas al final, incluso a veces aunque te acabes el juego da igual porque tienes que esperar a que salga el próximo juego y así un bucle infinito hasta que al finalmente alguien te explica lo que está pasando. Que por cierto, ya ha salido Assassin's Creed 3, ya se puede conseguir y parece que redunda mucho más en esa magnífica historia de asesinos temporales. A mí lo que me gusta de esa saga... Nunca, yo siempre he sido muy de... Me ha gustado saber cosas de videojuegos, saber las historias de videojuegos, pero no me gusta jugarlos. A mí me gusta ver cómo juegan. Eres una voyeure. Soy una voyeure. Entonces, pues hace unas semanas estaba en casa de unos colegas y estaban jugando al Assassin's. Y realmente era como ver una película. Porque aparte no tiene, en lo que es la pantalla, pues no tienen los míticos gráficos. No tiene interfaz. Exactamente, no tiene interfaz. Y es como estar viendo una peli, pero totalmente. Y eso sí. Que dices tú, yo creo que también puede funcionar bien como una película. No, de hecho, que salga Fassbender ya es como garantía de éxito. O sea, es un actor muy bueno y, oye, va a ser un reclamo para mucha gente solo por el ir a verla por él, entre ellos yo. Así que bueno. Ya está. Bueno, esta semana ha salido el tráiler de Iron Man 3. Sí, ¡fuera! Bueno, el caso está en que se hizo unos previos días, se hizo pública la sinopsis y es lo que os traigo, la sinopsis de Iron Man 3, ¿vale? Entonces Marvel Studios ha hecho pública la sinopsis oficial y anteriormente Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, había dado algunas pistas de lo que podríamos ver en la tercera entrega de Iron Man. Pero según el argumento revelado, parece que la historia irá en otra dirección. En esta ocasión, Tony Stark se encuentra con una especie de misión de venganza después de que su mundo personal haya sido destruido por su enemigo el Mandarín, villano interpretado por Ben Kingsley, un tío que últimamente solo hace de malo en pelis de adaptaciones. Hace bien, quiere ganar pasta. No, Ben Kingsley también trabajó con Webol, es un tío que ya su carrera la tiró por la borda hace tiempo. Es verdad, también sale en El Dictador y hace de, sí, de malo. Sí, hace de malo. Y en The Prince of Persia. Sí, oh, Assassin. El otro día una peli asquerosa de viajes en el tiempo que la pusieron no sé en dónde y también salía Ben Kingsley con un peinado. No. Ya después la buscaré. Un peinado, porque siempre sale calvo además. No, pues tenía un peinado súper ridículo. Igual después estamos acostumbrados a ha perdido el juicio, sí. Bueno. La sinopsis también puede prometer dar respuesta a una pregunta crucial. ¿Es el traje al que hace el hombre o es el hombre al que hace el traje? Tun, tun, tun. Bueno, el estreno llegará el 3 de mayo del 2013 y procedo a la sinopsis. Mostrará al descarado pero brillante empresario industrial Tony Stark a Iron Man contra un amigo que no tiene límites. Cuando Stark encuentra su mundo personal destruido a manos de su enemigo, se embarca en una inquietante búsqueda para encontrar a los responsables. En este viaje se pondrá a prueba en todo momento su temple. Viéndose acorralado, Stark tendrá que sobrevivir por sus propios medios, confiando en su ingenio y su instinto de proteger a las personas más cercanas a él. Durante este camino, Stark descubrirá la respuesta a una pregunta que lleva atormentándose, la que decíamos. ¿Es el traje el que hace el hombre o es el hombre el que hace el traje? A mí me da mejores... Al leer esto pienso más en un Iron Man 1 que en un Iron Man 2. Y me gusta. Ojalá, me gusta porque Iron Man 1 me gustó mucho. Sí, y la 2 no estuvo a la altura. Yo quiero deciros una cosa. Sí. Este argumento probablemente sea así en el 99,9% de realmente los países. Realmente no dice nada, ¿eh? Pero en China... han decidido que no quieren esta imagen porque el mandarín es chino y están cansados de que los chinos sean los malos en todas las películas. Así que han optado por eliminar, o sea, o parcialmente o que apenas salga el mandarín. Está bien. Lo que se supone está bien. Si el mandarín es irónico, tío. Ah. No ves mi cara, los orientes vale, pero tú estás viendo mi cara. Pues imagínate qué cara de impasividad tenías. Ajá. Me importa una mierda. se supone que van a introducir a dos malos malísimos y que probablemente en los cortes el que va a ser secundario en esta peli sea primario en la de China y al revés. Quiero ver eso, pero entonces ¿quién va a editar eso? El mandarín de turno que le toque. Exactamente. No lo va a hacer la propia productora. Que bajo de chinos eso, ¿eh? Literalmente. Esto no pone mal mi país, no puedo censurar. Pero lo estoy imaginando como en la serie de Power Rangers que ponían escenas de los Power Rangers japoneses, pero las escenas con actores eran grabadas por otro lado, sí. Pues me estoy imaginando algo así, tío, que salen dos malos chinos con todo extras chinos, un Tony Stark así que se ve medio de lado, medio chino. No sé, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, ¿esta tercera parte va a tener algún tipo de relación con los Vengadores? Eso, ¿no? Es lo que he estado pensando, porque en el tráiler, salió esta semana, os lo voy a dejar ahora en Facebook, se dice, al principio es, después de lo de Nueva York, yo no sé, se aguas más en estas cosas, Alex. A ver, en teoría, están intentando meter todo el mundo... Bueno, han metido todo el mundo de las películas hilado. En general, entre todas, ha habido una especie de sinergia de... En esta película te ponemos algo de Hulk, en esta otra te ponemos algo de... del Capitán América. Entonces es normal que sigan con la continuidad. Yo creo que si lo ponen, van a tirar por el hecho de... Ahora mismo se han creado los Vengadores, pero va a ser una historia aparte totalmente de... De Iron Man propiamente. Igual que en los cómics están la línea de cómics de propio Iron Man y después aparte de los Vengadores. Y serán referencias. Y probablemente al principio, por lo que se ve en el tráiler, es como la caída, ¿no? De Tony Stark. Entonces supongo que tirarán por ese lado. Y recordemos, bueno, para los fans de los cómics, Iron Man cae en desdicha un mogollón de veces siempre, tiene un enorme problema de alcoholismo y espero que tiren un poco por fin de esto, porque realmente Iron Man es un personaje que, aunque todo el mundo quiere y en las películas parece que boom, boom, boom, y todo el mundo amaba a... iba a decir a Tony Stark, pero es que aman a Robert Downey Jr. Pues yo no entiendo, es un tío millonario, superdotado en cuestión de inteligencia, no es el otro. Y se tiene que alcoholizar. O sea, sí. Que se alcoholiza Robin, lo entiendo. Yo también me alcoholizaría si fuese Robin. Pero Tony Stark. Sí, porque. ¿Qué sentido tiene eso? Porque para él la armadura es una responsabilidad. Y piensa que en nosotros, o sea, en los cómics, Iron Man dice que soy Iron Man al final de la primera película. Sí. Y lo descubre. Eso tardó muchos, muchos años en Marvel hasta que él dijo, yo soy Tony Stark. Y cuando lo dijo, ¿sabes? De repente Iron Man pasó a ser, oh, ya no eres Iron Man, ahora eres Tony Stark y sabemos todo. Y de repente, de hecho hay un momento en el que dice, le dicen, ¿cómo puedes meterte en la armadura borracho? Y él le contesta, ¿cómo no puedo hacer, cómo puedo hacerlo si no estoy borracho? Joder, qué duro, qué duro. Está ahí. Pero tiene mucho dinero. Menudo monólogo me acabo de marcar. Pero es que es eso. Pero es que tienes toda la razón del mundo. Es que el Tony Stark de los cómics no es el Tony Stark de las películas. No es el playmate con bata y que llega apretándolo todo. Uno es deleznable y otro es triplemente deleznable. Es decir, son dos formas de enfocar la misma mierda. Yo es que le odio. Pero en los cómics se entiende mucho más cómo es y por qué es así que en las películas. Que es un egocéntrico. En las películas es gratis. Es un ególatra. Y además, que realmente ahora mismo en la línea de cómics normal está hecho mierda. Es decir, pobre. Bueno, más o menos pobre. Sí, sí, sí, no me mires así, David. Está pobre, no tiene nada, solo tiene... Vale, solo tiene los billones que se ha gastado en armaduras Iron Man, que si vendieran la mitad de ellas, ¿sabes? Volvería a ser multitriquillonario. O sea, tiene un patrimonio brutal. Sí. Vale, ya está viendo hablar de Iron Man. Que a Julián no le gusta. Bueno, pues yo traigo otra sinopsis. Vamos a hablar un poquito del remake de Old Boy, que lleva preparándose desde 2008, pero parece que finalmente ya podemos dar una fecha de estreno. Después de cambiar de director, de productor, de actores, de pasar de ser una adaptación de la peli a una del manga original para ser de nuevo una adaptación de la peli, después de todo lo que le ha pasado a este proyecto, que son un montón de cosas, ya sabemos que tiene fecha, 11 de octubre de 2013. El prota es Josh Brolin y en la película también saldrá Samuel L. Jackson y detrás de todo está Spike Lee. Bueno, me gusta Spike Lee. Josh Brolin está viviendo una segunda juventud. Este actor ¿Quién es ese chico? Men in Black 3. Men in Black 3 y el que aparecía en No es país para viejos. Vale, vale. ¿Qué hace en Men in Black 3? Hace de joven, de uno de ellos. De Jota. Interpreta de joven, sí. Vale. Pero mola. No sé quién es. Pero que este hombre fue el típico actor que cuando era un adolescente, bueno, adolescente ya entrado en años, que tuvo así una época de apogeo muy grande, después desapareció y ahora ha vuelto a reaparecer y está haciendo películas además de bastante calidad. Es curioso cómo puede redimir el cine americano, cómo te puede dar una segunda o tercera oportunidad. Está bien. Está guay. Bueno, la sinopsis oficial es la siguiente. Old Boy sigue la historia de un ejecutivo publicitario que es secuestrado y mantenido preso durante 20 años, solo y sin ninguna clase de explicación. Cuando es liberado, se embarca en una misión obsesiva para saber quién orquestó el tortuoso castigo, solo para descubrir que todavía sigue atrapado en una red de conspiración y tormento. Su quest por la venganza le lleva a una relación con una joven y malograda trabajadora social y finalmente también con un hombre que guarda la llave de su salvación. Siempre hay un hombre que guarda la llave de su salvación. La realidad de todos. A ver qué hacen, ¿eh? A mí me da un poquito de miedo. Porque realmente es de las primeras. Es de las primeras adaptaciones que se han hecho de esta, que van a venir unas cuantas a partir de ahora. De cine coreano. O sea, de cine asiático, vamos. Y que es muy difícil. A mí me parece muy difícil. La trilogía de La Venganza de Park Chan-wook son muy frías. Son películas muy frías, muy. Muy estudiadas, muy. Me parece muy difícil hacer. Éticas, a sí, veces muy. Sí, pero... me parece difícil hacer un remake de esa película. Si estuviera basada en el manga, pues aún podría tirar por otros lados, ¿no? A lo mejor innovar un poco, pero están muy, muy cuatriculados haciéndolo de versión de la película. ¿Pero esto es un remake o es una versión americana? Es que para mí son cosas diferentes. Pues imagino que es versión americana, ¿no? Claro, porque... Sí, algo así. Entonces, es que sea un copy-paste literal. Al principio iba a ser un remake y no se sabía muy bien si iba a ser una copietada de la película. Y luego, durante un tiempo, se pensó en coger los cómics, se habló con los autores y se iba a adaptar el cómic. Pero de repente un día, bueno, no, pues ya no. Ahora vamos otra vez a rehacer la película. Y ya está. Pero no se hizo por temas de... ¿Por problemas con la editora de los cómics o porque sencillamente pasaron del lo tema? Lo pude investigar porque donde yo leí la noticia y la cronología de cosas que le han pasado a este proyecto durante 6 años, no venía. Pues yo casi que prefiero que sea un remake, entre comillas, de la película que de los cómics, porque los cómics hay tanto donde coger que les puede salir un petardo. Son unos cuantos además, creo que son 6 gordechos, ahora no recuerdo bien, ¿eh? Bueno, lo que sí me pareció curioso es que al principio estaban metidos en el proyecto Will Smith y Steven Spielberg y de repente a medio camino se bajaron. Ahora yo me rajo. Ah, Will bueno. Smith. Sí, sí. Yo pensé Will Smith es un productor de la hostia. Pero como actor o como productor. Como productor. Vale, entonces sí. De hecho, con pasta yo también soy productor. De hecho, creo que es productor de la. De toda su familia. Del remake de Karate Kid. Sí, que lo es. Metió su hijo ahí. Toda su familia es son marionetillas suyas. Sí, su mujer canta en un grupo de gothic metal. Horrible, chunguísimo. Y su mujer fue. También no trabajó en la película de Matrix. Estoy pensando en el videojuego, carajo. No. Vale, sí, igual. Su mujer se trabajó en la película de Matrix. Haciendo de Niobe. Eso es, sí, efectivamente. Matrix 2 haciendo de Niobe. Ahora tiene mogollón de coleguitas, es normal que. Yo también metería a mi mujer en todo. Jada Pinkett Smith. Pero si después a la hija también está grabando discos. Sí, bueno, que más le valía quedarse en casa, francamente. Pero seguro que lo peta, es Estados Unidos. Es que lo está petando. Que lo peta es el autotune, tío. Pero sí, vale, pero. El autotune y el meneo que le da las trenzas, que entre una cosa y la otra no es realmente ni la canción ni la niña. Es un grupo hardcore, ¿eh? No, Gotti. No, tío, yo, mía. Bueno, a ver, no sé, yo el vídeo que había visto me parecía más bien gothic metal. Si es hardcore metal, pues no lo sé. No lo sé, a mí estas movidas de diferenciar a veces me parecen un poco quisquillosas, pero bueno. Como todo, bueno. ¿Algo más que decir, Juli? Al respecto de esto, no. Bueno, pues yo tengo que deciros. Tengo que deciros que va a haber Cazafantasmas 3. Por fin, ya se ha decidido. Pero no. Esto pero, es peor que Sálvame, sí, que Sálvame de Hollywood. No, no, pero a ver, escuchad. Es un buen nombre de sección. Porque ya no. De Hollywood. Déjate, coño. Está guay. Podríamos hablar de Tom Cruise y sus placentas sus comestibles. Oh, me gusta, lo apunto en la lista de pendientes. Bueno. Hombre, esto gothic metal. Esto es gothic metal, tío. Pues qué mierda es el gothic metal. Sí, gothic metal es lo que hacen Evanescence y estos. Sí, vale, o sea. Vale, vale, sí, bueno. Joder, qué triste. Está cantando a la mujer de Will Smith. Vale. Buenas tardes. Y está ahí porque es la mujer de Will Smith, vaya. Bleed of me. Se mueve tema. Tanto como un palo con el viento. Flipante. Tiene la movilidad de Superman. Joder. Bueno, el género musical que más vende después del pop es el metal. Así que. O el derivado de metal. Bueno, lo dejamos ya, ¿eh? Bueno, hablamos entonces de Cazafantasmas 3. La idea de una tercera entrega de los Cazafantasmas lleva paseándose por los pasillos de Hollywood más de 2 décadas. Y la verdad es que ya parece una tomadura de pelo más que una noticia. Pero lo cierto es que esta vez será la definitiva. Y por fin podremos ver, y de ser así 30 años después, una tercera entrega de esta saga. En otras noticias que hemos podido saber por internet y tal. Se sabía que se le había planteado el guión a Bill Murray. Y bueno, a los propietarios de los derechos de Cazafantasmas, que son los actores y entre ellos Bill Murray, claro. Y lo rompió y literalmente en la cara de la gente que trajo. Y le dijo que se lo metiera por donde lo escupiera. Por donde amargan los pepinos. Exactamente, entonces dijo que él no quería saber nada, a no ser que se le presentara un guión de, pues a la altura de De un viejo Bill Murray. A la altura de Cazafantasmas. Exactamente. Bueno, el caso está en que Bill Murray no participará y que la trama girará en torno a una nueva generación de cazafantasmas. Como ya dijo uno de los otros actores, Aykroyd, mi personaje Ray ahora es es ciego de un ojo y así no puede conducir un Cadillac. Además tiene una rodilla mal y no puede cargar con los artilugios. Egon, Harold Ramis, está demasiado grande para entrar en el arnés. Necesitamos sangre joven y en ello estamos. Nos vamos a entregar a una nueva generación. Con todo esto, de momento podemos afirmar que el director será Ivan Reitman y que el elenco de actores será el original, excepto Bill Murray. Si todo marcha bien, es posible que la secuela pueda verse en el 2014, coincidiendo con el 30 aniversario de la película original. Yo te voy a decir algo, sé que la gente se va a enfadar, me va a escupir en la cara, pero a mí los Cazafantasmas nunca me gustaron. A mí no me jamás. A mí, me gusta Bill Murray. Como películas no me parecen. Yo soy fan. Solo valoradas. Porque además me las volví a ver hace poco. Sí. Y claro, ese fue el problema. Claro, igual ese fue el problema. Pues no, yo las vi en mi juventud y no me gustaron. Pues bueno, hasta aquí las noticias. Si no queréis aportar nada más. Os voy a dejar Se nos ha ido el tiempo, Julio, que ha puesto cara de sorpresa. Os voy a dejar con una canción de este grupo que está sonando desde el principio del programa, que se llama Chinese Men. Y la canción con la que os voy a dejar es la más conocida, que se llama I've Got That Tongue. ¿Se llama cómo? I've Got That Tongue. Tune. Tune. Tune. Tune, a ver, repite. Tune. Tune. Pues eso. Joder, macho. tune that we always play for the league. Estrenos y algunos más en la cartelera. ¿O no? Y para esta dolor que yo canta en chambot esta dolor tuvo buena tipuyot yo me la cuba rangrasa con ripot apa sin ripot más tiene penjot lungo en el chocha. Tenemos un comentario de Exodus en el foro que nos pone una imagen en la ¿en que ¿en qué foro? En foro no, como en jode, Facebook. Como jode, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. En nuestro Facebook en la que aparece nos pone una imagen, una troll imagen refiriéndose a la actividad de nuestro Facebook y aparece una de estas cosas redondas que pasan por la carretera en las películas del oeste. Bueno, ¿cómo se llaman? Tenéis que verlas. Bolas de pack. Pasamos a la cartelera. Arbustos. La mejor. Sí, arbustos, lo que sea. La mejor esas sección cosas que de. Vuelan, porque todos sabemos que los arbustos vuelan. La mejor sección del programa. Y empezaremos hablando de una película dirigida y protagonizada por Ben Affleck. ¡No! Yeah. ¡No! ¡Dios! Están diciendo calor, ¿eh? Sí, igual. Sí, la verdad que. Julio, una pregunta. Calor. ¿Por qué odias a Ben Affleck? No, no le odio. ¿Solo quieres que muera? No. Ya no. Mal. Antes sí, pero ahora ya se me ha pasado. Ya no soy tan. El caso es que se me bajó lo que es el rollo nazi por Ben Affleck. El caso es que esta película está recibiendo muy buenas críticas, pero puede ser como las críticas que recibe Looper, luego vas a verla al cine y te meten una puñalada trapera. ¿A que sí? ¿Y si no es que Looper no te gustó? Y Looper me parece una peli de 6, no una peli de 10, como lo ponían por ahí. Para mí va a ser otro caso parecido a Prometheus. Que no lo entienden. Argo, dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Aparece Ben, bueno, obviamente Ben Affleck, John Goodman y Bryan Cranston. Si sale John Goodman, peliculón. Claro. Y Cranston, y si sale Bryan Cranston, otro. Está ambientada en 1979, la embajada de Estados Unidos en Teherán, eso está en Irán, es tomada por un grupo de terroristas. Y bueno, de hecho estaban a punto de empezar una guerra, creo, algo así. Y entonces, claro, la tomaron, la embajada. Y 6 diplomáticos estadounidenses consiguen escapar y esconderse en la casa de un embajador canadiense. La CIA y el gobierno canadiense intentarán una operación para rescatarlos, intentando simular el rodaje de una película. Es lo que mejor se les ocurre. Dicen, ¿cómo lo sacamos de allí? Y entonces va Ben Affleck y dice, espera, espera, yo dirijo películas en mi tiempo libre. Podemos hacer una peli. Y bueno, me parece bien. Solo ha tardado 10 años, perdón, en sacarse el estigma de Daredevil. Menos mal que no dijo, hacemos una porno, en vez de eso. Hombre, Ben Affleck como director es muy bueno, ¿eh? Tiene películas. Que hombre... ¿Pero qué más dirigió Ben Affleck? The Town, que pues, tiene muy buena crítica. Town... Y Adiós, Pequeño Adiós. Adiós, Pequeño. Saturday Night Live. También. Tal. No, es lo que decíamos hace el podcast este que... No, el programa este que tuvimos que grabar. El hace dos programas. Sí. Cuando hablábamos de que son una generación de actores que han crecido, o sea, viendo buen cine. Claro. Entonces, pues, quieras o no... Algo se ha sacado. Algo han sacado. Ajá. Continuamos con un peliculón llamado... Espera, solo quiero comentar una cosa. También fue el escritor del guión del indomable Will Hunting, que co-escribió con Matt Damon. Me encanta en Jay Bobby Silencioso cuando están rodando el indomable Will Hunting 2, Tiempo de Caza. Ah. Y sale y dice, y están Matt Damon y Ben Affleck que se pelean y quieren hablar con Gus Van Sant. Y le dicen, Gus, ahora no, chicos. Y sale contando dinero. Silent Hill Revolution 3D. Cállate. Espera, no, esta no es. O sea, Resident Evil, por un momento. Da igual. Tiene pinta de ser. Es la misma, bro. La misma mierda. No pasa nada. Bueno. Heather Mason, cuando cumple 18 años. ¿Cómo? Heather Mason. Mason. Por Dios, no me olvides el nombre de los Mason, Dios. Heather Mason. Harry Mason y Cheryl Mason, por Dios. Lo que tú digas. Cumple 18 años y decide ir a buscar a su padre. Y las pesadillas que la acechan la conducen a la ciudad de la niebla eterna, donde acabará descubriendo el misterio de Silent Hill. Esa es la sinopsis. No puedo ver el trailer, así que no puedo aportar nada más. No pregunta para Lucía. Vamos a ver. Yo soy cagada, ¿vale? Yo me da mucho miedo absolutamente casi todo. Entonces, nunca he jugado estos juegos por el hombre este de la cabeza, cabeza pico. Cabeza piramidal. Y pero sí vi la primera peli, me parece un fail. Pregunto, ¿esto está basado en los videojuegos, en la película, o sea, es una secuela de la película sabrosísima que sacaron? A ver, esta está basada en Silent Hill 3, que a su vez es la secuela del primer juego. O sea, Silent Hill 2 es una historia independiente, pero con el, digamos, el nexo de unión de Silent Hill, pero esta es la serial Silent Hill 3, el equivalente, vaya. Y yo te quería preguntar, bueno, ¿tú conoces a Silent Hill? Has dicho que sí, supongo que la conoces bastante. Ah, no sé, te he dicho que sí. ¿Cuándo? Cuando en plan que, te gusta, que no había jugado juego. Que te gusta mirar, pero que no juegas. Sí, pero si son de miedo, yo ni miro, ¿eh? Ah, tampoco miras eso. Alex, ¿qué haces? Ponernos la ambientación de Silent Hill. Llevo 2 años perdido en Silent Hill, por favor. Un grupo pues yo... que se llama Strawberry Hardcore. Es un grupo muy mítico que canta ahí el... Dejamos la mano, hombre. Yo te recomiendo, Lucía, que... Hombre, no te voy a decir que juegues porque no jugarás, pero por lo menos no sé que es que te metes en una web, es, digamos, centrada en esta saga, porque tiene una historia muy interesante. Muy guay. O si no, también voy a hacer spam. El Complejo Grande hicimos un especial de Silent Hill. Muy bueno. Bueno, yo creo que te gustará. Como si no, como no me dará miedo escucharos, me imagino. Bueno, igual Víctor sí me da un poco de miedo hablando. No, un saludo, Víctor. Pues vale, me lo escucharé. Seguro que no tengo miedo. ¿Por qué saludas como si los escuchara? Ya, bueno. Vamos a ver, algún día nos escuchan. Continúo, porque ya no hay nada más que decir de esa tontería de peli, que ya no sé cómo estáis tanto tiempo hablando de ella. Continúo hablando. Estabas haciendo tiempo para poner la cuña. Continúo hablando. Y se pensó que nunca nos íbamos a enterar. Continúo hablando de. Los oyentes sí que no se iban a enterar si no lo hubieras dicho. Continúo hablando de una película. Ruby Sparks, dirigida por los directores de Little Miss Sunshine, Pequeña Miss Sunshine, que es una comedia muy, con bastante éxito, yo creo, sobre todo porque es muy independiente y tuvo mucho... Hay gente corriendo en el póster, como en Pequeña Miss Sunshine. Qué recurrente. Aparece un chaval con una tía en brazos y corriendo. ¿Cómo se llama la película? Ruby Stars. Sparks. No pillaste chistes, no pasa nada. No, ¿qué pasa? Continúa. ¿Qué pasa? Da igual, nada, hombre. Se metió contigo, Julia. participa Antonio Banderas y mucha gente más. ¿Sale Antonio Banderas? Sí. Ya no la veo. Yo no la vi. Yo no depende, la vi. Sale hablando como el gato con botas y la veo. Yo no la... Pero sale Annette Bening y Annette Bening mola. Yo no lo vi en el tráiler. Así que no sé si sale o no. ¿Sabes, Zoe? Annette Bening molaba. Joder. Va de un chaval que es un... Bueno, fue un niño prodigio en su época y sacó una novela que tuvo un éxito del copón. En plan, tuvo un gran reconocimiento mundial. El problema es que desde esa novela, pues el tío está en un bloqueo de escritor mítico que te pasa después de la primera novela. En todas las series como Californication aparece el bloqueo del escritor. Y eso. Y no consigue escribir nada. Va a una terapia y tal y acaba empezando a escribir sobre un personaje femenino llamada Ruby Sparks y resulta que se queda medio pillado del personaje, ¿sabes? No puede sacársela de la cabeza del personaje y todo el tiempo está pensando en ella y escribe leyendo más sobre ella y el problema es que de repente un día aparece en su casa y todo lo que escribe sobre la chica se vuelve real y al principio piensa que está loco, obviamente. Entonces va con colegas y tal y llega un punto en el que pregunta ¿pero tú ves a esta chica? Y dice ¡claro! ¿Cómo no lo voy a ver? Entonces el tío empieza a flipar en colores y es una comedia fantástica. Es con... ¿sabes? En plan aparece la chica y todo lo que escribe, la chica lo pasa. Sí, bueno, un cuento muy recurrente este, ¿no? De escritor que sus creaciones se vuelven contra él. No, en este caso no se vuelve contra él porque bueno, la chica es muy... Sí, pero me refiero que su novia. Existen en su cabeza, vaya. No, existe en la cabeza. No, esto es escrito en la realidad, ¿eh? Pasa de verdad, es fantástica, es un, no sé, parece que va a ser así, que va a ser, yo de hecho estaba viendo el trailer diciendo, pero esto está en su imaginación o en la realidad. Luego pasa que es en la realidad y le dicen en plan, oye, eres un chaval que puede controlar todo lo que hace esa chica, como hombre no irás a desaprovechar esta ocasión. Es uno de los gags de la película, joder. Algo que aportar sobre ella me pareció bastante interesante, la verdad, y muy curiosa, muy original. Desde luego curiosa es, por eso me has dado ganas de verla. Y a mí, esta sí que tengo ganas de verla, Outrage. Dirigida por Takeshi Kitano. ¡Bien! Protagonizada por Takeshi Kitano. ¡Bien! Nominada a la Palma de Oro Mejor Película en el Festival de Cannes del 2010. Porque la película es del 2010, ¿sabes? Que sale aquí en España hoy. O sea, pero en España te la están vendiendo como la última película y seguro que tiene 40 por encima de esta. No, ¡hombre! Tiene Outrage 2. Y una que... Si lo dices muy rápido parece que dice tiene otras dos. Outrage 2 y... Outrage Beyond, que es otras dos y ya está, no tiene más después. Como director, como intérprete, sí, tiene otra. Nadie quiere saber cuántas tiene de... Sí, yo. Yo sí. ¿Y yo? No, vale. Nadie quiere. Ahora estamos en mi sección. Os has puesto tiempo de sección para saber cuántas películas tiene este tipo como autor. Es japonés, obviamente. Va de los yakuza dándose de palos unos a otros y porque quieren obtener el favor del padrino, de su jefe y eso, a base de traiciones, de asesinatos en la ducha y o en el dentista o donde cuadre, que en el tráiler se ve un huevo de asesinatos, todo el rato matando tipos y no matando en plan Hollywood, ¡wow! Escena de acción John Wayne, no, matando en plan en el dentista, ¡fraca! En las duchas, tiro en la nuca, en un coche esperando por la hija, ¡bum! Muerto, así. Siempre supe que el dentista acabaría matando a alguien. Yo lo que leí es que es más sádica que otras películas, porque bueno, si conocéis la filmografía de Kitano, pues sabéis que el tema recurrente sin duda son los yakuzas. Y sí que dicen que es la más... Hombre, la más visceral, pero bueno, que teniendo en cuenta que es de él y ninguna me ha decepcionado, así que... Eres una fanboy de este tío, ¿no? ¿Eh? Los yakuza infunden respeto, no se andan con tonterías. Así que seguramente reflejan la realidad. Nos andan con tonterías, ¿eh? No. A mí todo el tema de los yakuza. Niño, que esto es una cosa muy seria, ¿eh? Que orden por culo a todos. Continúo. Con una película de animación estadounidense llamada Hotel Transilvania. ¡Ay, qué ganas tengo de verla! Yo también tengo muchas ganas. ¡Yo no! Estás de coña. No. Yo sí, lo quiero verla. Bueno, además, le están... Bueno, leí por ahí que están poniendo mal. Le están poniendo mal, pero eso es lo que es guay. Nuestra amiga Claudia Puig, a ver qué dice. ¡Hostia! ¡Claudia Puig! La Puig, nena. Puig. Aunque es una comedia enérgica, hay más humor alocado que ingenio en funcionamiento y una buena cantidad de ideas prestadas de la mucho más inteligente Monster... Inc. Le da un 2.5 sobre 4. ¿De qué? ¿Cuál es la...? Es Claudia Puig. Si ella lo dice, no, esta verdad. Señora sí. Muy bien, hola. Hola, señora. Hola, buenas tardes. Pero, ¿cuál es...? O sea, ¿qué productora es de animación? Ah, creo que es... Sony Pictures. Sony Pictures. ¿Y qué ha hecho Sony Pictures? Nada. No sé, la de Sony Gloomy Villano. La PS Vita. O sea, es la primera película de Sony. Yo qué que sé, no sé. Pero tío, ¿cómo le gusta estar informado? Lo único que quiero es tirar de Filmafilis y además es entrar en Filmafilis.com y ya te salen los estrenos. Tengo aquí todo, que conste. Pues dinos, ¿qué más ha hecho esta gente? Todo lo que me interesa decir, no voy a tener la mía puesta. Resident Evil. Yo te voy a comentar lo que hizo este, el director, que además tiene nombre ruso, así que esto tiene que ser brutal. Se llama Tartakovsky. Claro, es que cuando tenemos de Tartakovsky todo. Tiene que ser pastelero, bollero de esos. Va a hacer que se estrena en 2014 una película de Popeye. Qué chiste más malo. Vi varios fanarts por ahí de mucha grima, porque es Popeye de verdad. Y dirige Las Guerras Clon. La película. La serie. Dios, qué horrible, animación. Por Dios. Bueno, hubiera sido peor la película, realmente. La película de la que estamos. Espera, y Supernenas. ¿Y Supernenas? Supernenas. Bien, entonces me gustará. Laboratorio de Dexter, bueno, muy movido. Pues entonces es guay, tío. Sí. Entonces, nos da igual como sea, porque estamos hablando de esta mierda de película. Habla por Hotel tío. Transilvania. Os voy a decir de qué va. Va de un grupo de monstruos que viven muy felices en un hotel construido ahí solamente para los monstruos. Deja de hablar como Manqueñaga. Para estar alejados de los humanos. Porque no quieren llevarse bien con los humanos, porque les da miedo. Los humanos a los monstruos. Y entonces hacen un día de Halloween, pues. Monstruos, o sea. No, el día de Halloween, no. Una está a punto de cumplir mayoría de edad, la hija de no sé quién, y de hecho. Del vampiro, tío, del vampiro. 118 años, la mayoría de edad, Ubaga. Ubaga significa ojo, cuidado. En polaco. ¿En qué? En polaco. Ah. Y te acabo de salir así, natural. Es que me sale muy natural muchas veces. Yo os explico para que cuando me salga ya sabéis de qué va. O sea, la expresión de ojo en ese sentido, de cuidado. ¿No? Dicen en plan, cuidado, Ubaga. De hecho, vas por la calle y ves Ubaga por todos lados. En plan, cuidado, hay un bache en la carretera. Bueno, continúo. Cumple años la tipa esta, ¿no? Y le hacen una fiesta. Y la fiesta, hay un desmadre brutal y aparece un humano por el medio que se queda pillado de la bicha, bueno, del monstruo este. Y eso, va de eso la película. La yo creo que estará. Quieren ver Julia y Neko. A mí, hay amor, hay amor entonces. Sí. Hay amor entre una niña semi oscurilla gótica. Por cierto, no, hay una niña que es un monstruo y hay un humano. Bueno, una cosa es un vampiro y otra que es un monstruo. Es una niña vampiresa. Dios, me ha ganado ya. Y digo, las chicas, ¿habéis visto Tadeo Jones? No, todavía no. Pero eso, está en el segundo en pero taquilla. Esa no quería ir a verla. Yo sí. Está de a mí me da mucha grima la animación, tío. A mí me encanta la animación. Me parece hiperplana. Y con esa banda sonora que es un reggaetón. La banda sonora es de un tío y una tía, los dos con el autotune a Fueger, sí. Que no se sabe si cantan ellos. En plan de Pechón, o si pero están malo. Cogiendo a un gato y le tiran de la cola y le meten autotune para que suene a Juan Magán y Belinda. Pero tío, por el bien de la música, dejad de hacer esas cosas. Ojo, que en taquilla esta semana es sorprendente. Lo imposible que es española de primero. Lúpero ahora pasó a ser segunda, tal. Está las aventuras de Tadeo Jones de tercero. Dios. Y está por ahí cerca Venganza con Osión Estambul, que estaba de tercero hasta esta seguro que vale, está, y que son tres películas. Terrible. Bueno, las aventuras estas no sé qué coño es. Pero las otras dos son películas estadounidenses. Y Resident Evil no está por ahí. Ah, sí, Resident Evil 5, Venganza. Lo imposible es española, pero no es española, lo es española. Que no me parece que es otra cosa. Continúo, que no me da tiempo. Se me acabó la sección ya y aún sigo hablando. Ay, qué pena. La pequeña Venecia italiana. Es un drama de inmigración. Hay una chica que es oriental, Shun Li, que trabaja en una fábrica textil y está intentando legalizar su situación para poder traer al niño, al hijo que quedó allá, en China o donde fuera. Se la pelea es mexicana. ¿Qué va? Oh, italiana. Es italiana, engañado. Tío, ¿por qué? Pero... El caso es que... Se parecen, ¿vale? Trabaja en las afueras de Roma en una fábrica de textil. La mandan al final a trabajar en un bar de camarera. Allí conoce a un hombre que es cliente asiduo del bar, que es pescador, y le llaman el poeta. Y se medio pilla uno del otro. Poeta. Una relación extraña. Continuamos con Vacaciones en el Infierno, que es un peliculón seguro, tío. Por Dios, esto hay que verlo. Ya está bien, esto hay que verlo. Mel Gibson en el guión y Mel Gibson en el reparto como... Ubaga. Me encanta el título original, tío. Get the Gringo. Es que la película es brutal. Es el tipo lleva una vida de... No sé, si es ladrón o si es policía o algo así. Pero el caso es que se pasa la vida pegando tiros. Va a México y le cuenta a su madre. Al menos en el trailer se ve así, Dios, lo mira. Que pasa en México. Mira, Gibson con una queima en la oreja, tío. Con un pitillo. Para hacer un si porro o algo. En México. Es un tío duro. En México City. La madre que lo parió. Publicidad de los cojones. Bueno, pues nada, te queda una peli de la que hablar, que se llama Cartas a Elena. Eso no voy a hablar de ella, porque esa ya hablé hace un par de semanas. El caso es que este es Mel Gibson en la cárcel se pilla de una chica que tiene un niño y el niño le ayuda a sobrevivir en la cárcel. Y ya está, mi sección se acabó. Un momento, esta sí que es de México, tío. Vale. Bueno, no me jodas que no se parecen las putas banderas. Sí, salvo que tiene un... creo que es un águila, ¿no? En el centro que tiene. ¿Pero tú has visto el tamaño de esa bandera en Film Affinity? ¿Tú piensas que desde aquí voy a ver un águila? Pero, tío... es que yo veo bien. Vale. No, no es una hoja roja. ¿Qué más da, tío? Además se llamaba Venecia, se llamaba la pequeña Venecia. Y tú, pero si es mexicana. ¿Sabes? Como si tuvieras relación. Bueno, vaya sección más... más jarrico hoy. No, que no las preparas. No, nos pusiste algo en las palomitas. Tócate los pies. ¿Por qué? Espacio reservado para la cuña de la película española de la semana. Pour les enfants qui aiment mon aveu, c'est une langue que je veux, c'est mon cul que je vous propose. Bueno, y la otra película de la que voy a hablar yo, la española, la película española de la semana, en esta ocasión es La niña de tus ojos. Ajá. Dirigida por Fernando Trueba. Bueno, ¿qué da su aprobación o qué? No, no, yo qué coño voy a probar esa película. Yo apruebo una cosa, Julia. Te voy a decirte una cosa. Ya aproba Trueba. Se está agotando la munición, perdón. Esa pero película, siempre está esa película es una película gafapaster que no conozca a nadie. Se la conoce todo Cristo. Pero, es decir, además de tener películas españolas buenas, tengo que tener películas españolas. Exactamente. Ahí está el reto. Hay un podcast grabado en el que lo dices. Además, dices que no vas a traer películas españolas conocidas, porque las conocidas ya todo el mundo sabe. Eso es mentira. La próxima semana, ¿cuál vas a traer? Lo imposible, a lo mejor. No, no sé. Las tengo aquí apuntadas todas. Lo imposible sería que dejara de hacer la sección de la película española de la semana. Alex, ¿hacemos un especial Almodóvar? No. No. Estamos bueno, todos de acuerdo, ¿no? Vale, pero yo elijo las películas que vamos a ver. Te voy a contar una cosa. Esta película va a ser todo lo general que tú quieras, pero punto número uno en su contra: Penélope Cruz. Pues es la que salva la película. mucha gente piensa eso. Yo pienso que la salva ella y Antonio Resines. Pero es que Resines es Resines. Bueno. Resines es el tapendero de los Serrano. Y tiene una capacidad de soñar. Primero voy a hablar de la película brevemente, de lo poco que me acuerdo de ella, que es muy poco. Que es Fernando Trueba es el director, Penélope Cruz, Jorge Sanz, Antonio Resines, Santiago Segura, Neus Asensi y Jesús Bonilla son parte de los repartos. Vamos, que hay nombres conocidos a menos a nivel español. Sí, una cosa, es súper español el Johannes Siebels Chainer. El guión va de que los españoles van a Alemania, joder. Entonces tiene que haber alemanes también. Ganó 7 Goyas en el 98. ¿Y a quién le importa? Oye, son llaveros. No, que les dan un montón de pasta. Un grupo de artistas españoles van a rodar una película con temática folclore español allá a los estudios alemanes del nazis. Porque esto está ambientado en la Segunda Guerra Mundial justo después de terminar la Guerra Civil. Que precisamente por eso van para allá, para ver si allá hay dinero para gastar en el cine. Porque aquí no había dinero en eso. Claro, porque acaban de salir de una guerra y lo más común es que la gente diga: oye, ahora que hemos dejado de matar, nos vamos al cine. Coño, a ver. No es normal, pero supongo que cine lo abrían en cualquier momento. Y además en ese momento de represión seguro que era muy importante hacer cine. Y bueno, la película se basa en el contraste ideológico entre la cultura española y la cultura alemana. Y además de que muchos de los artistas españoles pues eran tirando a izquierdas, y allí estaba el nazismo instaurado y lo estaban pagando gente que era muy facha. Y de hecho había uno que se pillaba, un hombre se pillaba con Penélope Cruz, y el hombre era facha perdido, y Penélope Cruz era hija de un prisionero republicano. Y ahí ese tipo de situaciones son las que forman la película, que no destaca especialmente nada realmente. Es una película bastante discreta, pero que tiene su encanto y realmente es bastante interesante de ver. Trueba es un buen director, pero ya te digo, aquí a mí lo que me huele mal aquí es el reparto. Lo siento mucho. Si te huele mal aquí, igual no tiene que ver con el reparto. ¿Igual no tiene? Que ver con un chiste, da igual, no pasa nada. Yo no vi La niña de tus ojos, porque a mí Penélope Cruz siempre me tiró un poco para atrás. Hace poco vi Volver, pero claro, es que es el modo de entonces. No vale. Sé, pero prometo darle una oportunidad, porque seguro que dentro de poco le echan a la primera o algo. Lucía está cruzando los dedos ahora. ¿No? No, a ver. Ahora ya prometiste. Traje películas mejores que esta, la verdad. Sí, que me gusta y más. Peores. Y menos conocidas, sorprendentes. Y menos que... Sí, sí, eso es verdad. Es pero un, bueno, es un toque de atención. Te estás pasando, Alex. Ya no tienes nada. Terminamos la sección si no tenéis nada más que abordar sobre el película y solo vais ¿qué a dice la seguir en Facebook? Yo quiero decir que nada. Nos metemos mucho con Alex. Nah, pero en el fondo es porque lo queremos. Ya, ya, bueno. Pero para eso no le pagamos. Hasta aquí por... ¿Me pagáis tanto? Hasta aquí mi sección. Esperamos que os guste el resto del programa, que es una mierda, pero... Bueno, no se hable mal del programa. Vosotros lo intentáis, no. Yo tengo las mejores secciones, ya lo sé. pero bueno. Bueno, mi peli gana un Oscar, la tuya si te goyas. La que voy a ver. ¡Oh! En tu cara. La mejor música de cine. Ponle banda sonora a tu vida. Si hablamos del último samurái, podremos encontrarnos distintas opiniones sobre ella. Que si no es fiel, que si es fiel, que si Don Cruz no pega nada, que si es la clásica historia, que se aprovechó de la corriente japonesa del momento. Pero esta sección no va de películas, va de bandas sonoras, y si están de acuerdo en algo críticos y público, es de la grandiosidad de su banda sonora. Nos encontramos en una época en la que Zimmer se le acusaba de no tener frescura, de repetirse. Todos recordaremos las críticas a la similitud entre La Roca, Gladiator y Piratas del Caribe. Zimmer utiliza instrumentos propios japoneses para imbuirnos en una atmósfera de tradicionalidad, de honor y causa. Acompañado de planos de los paisajes más agrestes y bellos, da una fuerza y una profundidad impresionante. Una música para escuchar. Thank you. Bueno, pues empezamos esta sección de la película del mes. Como ya ha dicho Alejandro, ahora decido yo qué película va a estar cada mes en nuestro programa. Ya no voy a hacer una democracia, mi democracia no valía, y quiero ser yo el que decida qué películas hay, básicamente porque tenéis un gusto nefasto y quiero imponer yo mi criterio. Y aparte quiero que sean películas que va a bastar. Pero la anterior democracia era una dictadura encubierta y todo el mundo lo sabe. Sí, cierto, pero ya somos más transparentes ahora. Ahora somos más honestos, no menos sí, dictatoriales. Más cabrones, pero más pero honestos. Eso sí, al menos intentar anunciarla cuanto antes, no como esta semana, que sí. Por ser la primera se nos y además, pasó. Para poder verla en Cine Sinja. Exactamente. En calidad HD. ¿Qué nos va? Ubaga, ¿cómo se dice? Ubaga, ¿cómo era? Ubaga. Ubaga, pero la W se lee como una B. Vosotros pensáis que yo vine sin saber polaco, pero realmente es piloto, ¿eh? Pero eso ya se te olvidó seguramente. Bueno, El Páramo. ¿Qué es El Páramo? Es una película colombiana. Ya sabéis que siempre tendemos a clasificar el cine entre cine norteamericano y cine europeo y coño, y cine asiático también. Gracias. Pero también hay cosas por el medio, hay grandes directores, hay países que también saben hacer buen cine y hay que saber apreciarlo. Y de hecho, bueno, yo creo que esta va a ser la primera de una serie de películas de cine sudamericano que voy a, digamos, mostrar en este programa para que la gente pueda comprobar que allí también saben hacer cine muy bueno, incluso a veces bastante mejor que el que hacemos aquí. Pero bueno, que por unas cuestiones u otras, pues no consiguen el éxito que se merecen seguramente. Bueno, El Páramo fue una película premiada en el Festival de Sitges de 2011. Yo tengo un problema con las películas, la película esta, por ejemplo, colombiana, que es que al no estar doblada a castellano, español de España, sí. Me cuesta mucho seguirla solo por el sonido. De hecho, esta la vi con subtítulos en inglés y seguía más por los subtítulos que por el idioma. Yo me entendí perfectamente, ¿no? Yo no entendía muchas partes, ¿eh? Palabras muy ¿Qué ¡Gafapastismo! También. ¿No qué? Eso de pues, lo vi con subtítulos en inglés. No podía entender. Por el audio. Claro, yo no era capaz de entender el audio colombiano. En serio, yo pero no hablaba en español. Pero yo no era capaz de entender ese español, vale. En serio. Alex, que colombiano es otro idioma. No iba a decir yo, señores que se bajan películas en audio latino y se ponen subtítulos en inglés. ¿Qué será lo siguiente? Que te los pongas en polaco. Así que nadie vio la película porque el enlace que puso no tenía subtítulos en inglés. No sé si os disteis cuenta. ¡Ah, no! Que no visteis la película porque no preparasteis el programa. ¿Qué vi la excusa? Yo la vi hace mucho tiempo. Bueno, Lucía tiene excusa porque pero da miedo. Da miedo. Pero vamos a ver, no voy a entrar en la absurda polémica de si latino, que si doblaje español, como pasa en YouTube. Qué coño, la versión original en colombiano yo la disfruté muchísimo y me enteré de todo, vaya, salvo de palabras muy concretas. Pero en fin, insisto, fue una película premiada en el Festival de Sitges en 2011, es una película de miedo, como ya hemos avanzado antes. Pero es una película de miedo con un matiz, es terror psicológico. Pero el terror psicológico llevado a sus últimas consecuencias. Creo que, no sé si fue hace dos programas o tres, donde Antonio, nuestro ya difunto Antonio, nos habló sobre el terror psicológico, sobre qué era, cómo se ejemplificaba, y la verdad es que El Páramo es una clase magistral sobre lo que debe ser el terror psicológico. Ese terror que no se ve, pero que se intuye, que no tiene forma específica, pero que está presente en cualquier parte, y en esta película, pues insisto, lo muestra de una manera fantástica. El argumento es un argumento bastante, bueno, típico, pero a la vez atípico, en el cual, pues, los líderes militares colombianos envían a 9 hombres a un páramo para, crear allí una especie de posición de resistencia para poder estudiar a la guerrilla. Y pasan unas semanas y no reciben información de este grupo de hombres. Con lo cual se decide enviar a otro grupo de soldados para comprobar lo que ha pasado allí, para establecer las comunicaciones si es posible y, por supuesto, informar al mando de lo que ha ocurrido. El tema está que al llegar no se encuentra nada, allí no hay nadie, es un lugar desierto, salvo, con la salvedad, de que aparece una mujer encadenada. Ay. Y escondida. Ay. Escondida además, no escondida, sino escondida, pero de una manera brutal y bastante cruda. Dime, Alex. Digo que estaba escondida, pero además tenía escrito una especie de algo en la pared que era una protección contra los diablos o contra sí, los demonios. Sí, había una especie de rito vudú extraño. Pero que hay movidas satánicas ahí. No exactamente. Bueno, ¿qué tiene esta película? Yo esta película la clasifico en las películas del estilo Apocalypse Now o Platoon. Y diréis, ¿pero qué dices? Eso es imposible. Porque es una película que, a mi juicio, trata un tema muy metafísico, que es la figura del soldado. Como la figura del soldado, detrás de un soldado siempre hay un hombre, un ser humano con su mentalidad, con sus aspiraciones, con sus sentimientos. Y que, llevado a cierto límite, a ciertas circunstancias extremas, esa persona, digamos que inicia un proceso de deshumanización. Se empieza a convertir en otra cosa muy diferente a lo que era antes. Lo hemos visto en Apocalypse Now de una manera magistral. En Platoon también vemos cómo los soldados pues llegan a un punto en el cual son capaces de traicionarse a sí mismos y se convierten en una especie de monstruos. Y en el caso del Páramo ocurre algo parecido, pero en esta ocasión, digamos que secretos del pasado, secretos especialmente cruentos que tenían estos hombres en relación, pues afloran de una manera brutal y ya no saben quién es el enemigo y ya no saben lo que está pasando allí. Dime, Julia. Decía que al hilo de estas películas me sonaba también Jarhead. Bueno, que sale, sí, pero Jarhead ya habla de la neurosis de guerra. Eso es una enfermedad típica de los soldados, que es, sí, que tiene una especie de traumas que sobre todo afloran cuando regresan a casa y que no son capaces de soportar. Pero en el caso de Apocalypse Now y Platoon, yo creo que es mucho más sutil. Es mucho más sutil, mucho más fantasioso también. Uh-huh. En el caso de Jarhead, pues ya lo trata de una manera mucho más empírica, si se puede decir así. Yo creo, Alejandro, que es una buena manera de enfrentar, bueno, que explica de una buena manera lo que es la amenaza externa que les va a afectar. No, que ellos creen que está ahí. Bueno, claro, pero al fin y al cabo, que ellos lo crean es como si estuviera, ¿no? Uh-huh. Las cosas son ciertas en la medida de lo que sí, tú crees que son ciertas. Exactamente. Daros cuenta de que es un grupo de soldados. Vemos que al principio tiene mucha confianza entre ellos, salvo que pase un momento puntual en el cual se rompe un poco la estabilidad del grupo, porque uno de ellos acaba mortalmente herido prácticamente. Entonces empiezan a desquiciarse, ¿no? Porque se desquiciarse porque no hay comunicaciones, porque, insisto, secretos del pasado empiezan a aflorar, empieza a surgir un sentimiento de desconfianza y, sobre todo, el contexto en el que se encuentra, que es un contexto agobiante, y sobre todo por la figura esta de la mujer, que muchos de ellos, pues creyentes acérrimos, consideran que es el mismísimo demonio. Y además, es posible que lo sea. Y además de que son soldados, ellos no pueden evitar reaccionar como reaccionan. Les han entrenado desde el minuto cero a que piensen que cualquier situación es va a haber un peligro, ¿no? Y se tienen que enfrentar a ellos mismos. Y es lo que dices tú. En estos países latinos, en Colombia, sobre todo mucho en Colombia, Venezuela, todo hacia medio, bueno, hacia Centroamérica es un poco más, o sea, menos cantoso, igual más fuerte, pero menos cantoso. Hay una, todo el rollo de los demonios, del mal, de tal, está como muy, como muy arraigado. Muy arraigado, ¿no? Sí. Que es una creencia, pero que no es solo creo en Dios, es si creo en lo bueno, su contrapartida me acojona como si no hubiera nada. Exactamente, más. Y de hecho, lo comentaba ahora con Alejandro, estamos comentando, bueno, hablando sobre el final de la película, tampoco vamos a ser muy literales sobre el final de la película. Yo compartí la idea de que en este film hay algo que no se puede explicar y que realmente a ellos les afecta de una forma, pues, insisto, muy visceral. Les acaba convirtiendo en enemigos unos de otros. De hecho, la película es un proceso de cómo se van destrozando entre ellos sin apenas darse cuenta. Es decir, por cuestiones muy puntuales, casi accesorias, pero que puntualmente, pues, de repente se les va de las manos y acaba siendo un reguero de cadáveres. Pero es como la vida. Si te están sometiendo a una presión constante. Sí, pero aquí la presión, supuestamente no hay presión. Simplemente llega a un lugar que está desierto. Está desierto. Donde hay una mujer encadenada, o sea, seamos objetivos. ¿Está viva? Sí, está viva, muy viva. Y grita mucho. De una forma desesperada, además. Y vemos que bueno, es una situación atípica, lo reconozco, pero que tampoco es tan agobiante ni tan intensa, pero sin embargo a ellos les afecta de una manera brutal. A algunos más que otros, lógicamente, pero claro, los que están más desquiciados acaban al final llevándose al resto, ¿no? Es decir, todos al final acaban enfermos por esa especie de angustia que sufren. Además es muy curioso porque están en una situación muy de tensión en el momento previo a que empiece lo que viene siendo su desquiciamiento. Están en una situación muy de tensión de soldados, de que tienen que avanzar, no saben lo que hay, pero bueno, están controlando esa tensión, todos son más o menos profesionales en lo que hacen y todo está bien. Llegan a ese punto, se encuentran con algo totalmente desconocido y dicen, ¿dónde está el enemigo? No hay enemigo, no hay nada aquí, es todo desierto, hay una niebla que no podemos ver más que cuatro pasos adelante, y ahí es donde empiezan a desquiciarse cuando se encuentran en una situación desconocida a pesar de toda su profesionalidad. Pero es desconocida, pero no sé si lo dijiste, son veteranos de guerra y digamos que más o menos, bueno, veteranos no. Pero de cierta manera también ahí el enemigo son ellos mismos. Empiezan a luchar contra sus propias paranoias, contra sus propios miedos y contra sus propios pecados, ¿no? Digamos que la mujer es como la metáfora Para ellos la mujer es alguien a quien deben ayudar, a quien deben salvar. Y hay otros que lo consideran el enemigo y otros que lo consideran pues un objeto sexual. Porque, claro, hay habrá mucho perturbadillo. Sí. Pero claro, para ellos es llegar allí, ven algo malo y de repente sienten que de alguna manera están siendo juzgados por Dios. sí. Para ellos pero es así. No, no ven algo malo, ven algo extraño, ven algo desconocido. Pero claro, luego ellos nunca lo interpretan, cada uno lo interpreta a su manera. El tema está en que esta película me encanta porque tú vives el día a día de estos soldados desquiciados. Entonces muchas veces ves que llega la noche, que escuchan un ruido extraño fuera y ves cómo se ponen todos en tensión y van a ver lo que pasa. Y ves cómo se fijan y ves que la noche no se ve nada. Y ellos, sin embargo, están en tensión y no saben qué hacer. Y a mí ese día a día de que siempre pasa algo, que siempre están en contacto por radio y comunican algún tipo de incidencia y van a ver lo que pasa, siempre estás con la tensión de ¿qué ocurrirá más adelante? El problema de la película es una película, a ver, es una película que a mí me ha gustado. Creo que es buena, pero también tiene fallos garrafales. Y uno de ellos creo que es pues un ritmo excesivamente lento. Quizás sea una película que exija ser lenta, volvemos al mismo tema de siempre, pero creo que en este caso, como dijo Alex, es ver crecer la hierba. Tiene una falta de ritmo considerable. Es que más es muy difícil mantener siempre el ritmo porque, como ya os hemos explicado, no es más que la relación en tu grupo de soldados, es un grupo cerrado, no hay más. Y es muy difícil mantener la atención del espectador a los mismos niveles. Es altamente complicado teniendo en cuenta el argumento de la película. Además, las primeras escenas, como describes tú, de estar en tensión, primero te hacen estar a ti mismo en tensión porque es como, uff, algo va a pasar, no ves nada. El tipo, ves como a lo mejor para ir a cagar, no exactamente pasa eso, no, pero es más o menos lo que podría pasar. Para ir a cagar, coge el rifle, coge la radio bien puesta y va acojonado a ver si puede encontrar un sitio donde mear. Sí. Eso en la primera media hora, pues te tienen tensión a ti también. Hacia el final de la película, ya es como que, bueno, ya, sé que no va a pasar nada porque no ha pasado nada en toda la película. Exactamente, eso es. Y te desploma un poco la tensión en ti. Como ya os decía... Sí que ha pasado. Bueno, perdona. Pero no ha pasado... Da igual, había que verla para entender. ¿Qué consideras tú que ha pasado? Habla. No, habla. Te dejo, perdona que te interrumpí. Yo voy a decir que os explicaba hace dos programas que... Siempre que vemos una película, quiero que os analicéis viendo una película. Siempre estamos esperando que pase algo, porque la película nos lo demos. Hemos invertido nuestro tiempo en verla. En el páramo no pasa absolutamente nada. Y a lo mejor ahí está su magia, decir que no pasa nada y tienes que resignarte a saber que no va a pasar nada. O al menos nada que se escape de lo normal. Es decir, tú sabes que la relación entre estos soldados va de mal en peor. De hecho, sabes perfectamente que va a haber muertos, y además muertos no de forma accidental, sino de forma premeditada. Es que lo sabes casi desde el principio. Rollo ya desde el principio. Sí, pero al margen de eso, salvo el final, que el final es un poco el final, ese final abierto que te da margen de interpretación y que Alex y yo estuvimos discutiendo sobre qué pasaría exactamente, salvo el final, ese final gratuito, un pelín gratuito, no hay nada. No hay nada, o sea, es simplemente un proceso de ver cómo estos hombres se desquician, se deshumanizan y se acaban comiendo unos a otros. Está recordando un poco a Saw, no sé por qué, pero no, supongo que no tendrá nada que ver. ¿A Saw? Sí. ¿Saw la saga? Tin, Saw, sí, no sé, me estoy imaginando que al final de todo todos se matan y la señora y sale alguien que ayuda a la señora y se va o algo así. Bueno. Es que no puedo parar de pensar en la señora todo el rato. Tendrás que verla para salir de dudas. Hombres... Sí, no, Saw ya creo que es otro tipo de película. Yo creo que no se parece a nada. Que no, para nada. Aquí sencillamente un grupo de soldados, insistimos, con traumatizados. No, no tipo de película, sino... Sin la situación. El saber qué va a pasar al final, o sea, el que te tienen en ese vilo que dices... En el caso de Saw, Saw, las películas que he visto, que ya he perdido la cuenta de esa que he visto, todas me han sorprendido al final. ¿Qué te han sorprendido? Sí, sí. Bastante, vaya. No, a lo mejor a ti, ¿no? No sé. A mí es pocos he visto, porque me pasaba la película tapándome la cara. No, pero eso... Poco vi. Pero eso es la típica película que sabes que al final te va a sorprender. Otra cosa es que esa sorpresa sea del agrado de todos, o que sea creíble. Pero en el caso del páramo, para nada. No, de hecho no te esperas para nada. La sorpresa es que no hay ninguna sorpresa. Vale, no te esperas al final. Y la del final es en plan de... Coño... Esto es gratuito, como dijiste tú. Es totalmente gratuito, no hacía falta para nada. Al final es una concesión del guionista para decir, bueno, sabemos, somos conscientes de que habéis invertido 100 minutos en ver esta película donde no pasa nada. Y ahora os damos una pequeña gratificación. Pero nada más, No digo que eso sea malo, ojo, yo creo que la película está hecha a propósito así. Y que muchas veces esa sensación de paranoia también se traslada al propio espectador, que empieza a haber una especie de bucle donde hay una relación entre los soldados que no va a ninguna parte. Y bueno, va a alguna parte, la autodestrucción de todos ellos. Y es un proceso a veces que a mí particularmente me agobiaba, incluso a veces, porque veías que la cosa no tenía solución y que iba a acabar fatal. No tenía solución ni sentido. Ni sentido. Y de hecho el protagonista, bueno, realmente aquí es una historia coral, no hay un protagonista tipo, pero hay uno que destaca especialmente sobre los demás, que es el más buenillo de todos, tiene cara así de buena persona y sin embargo al final descubres que no es solo todo lo que reluce y que también tiene bastante que esconder. Así que bueno, digamos que es una película que atípica, que muy, para muy cinéfilos, insisto, esta película ya es muy gafapaster, ya es muy para otro tipo de público. Y no es la típica película de terror, insisto, es terror psicológico, pero llevado a sus últimas consecuencias. No hay ninguna sorpresa, la sorpresa es que no hay sorpresas. Esa sensación de desasosiego y de paranoia que se traslada al espectador de una forma magistral. ¿Ibas a decir algo, Alejandro? Sí, pero se me fue el santo cielo. De todas maneras, ¿qué opinas? Mucha gente la achaca que empieza un poco... Tú decías que, bueno, que era un poco excesivamente lenta, ¿no? Pero sin embargo mucha gente la achaca que empieza bien pero que va perdiendo ritmo. Sí, es que empieza, o sea, muy bien. Empieza bien, aunque empiece el más lento, sí. Porque al fin y al cabo, como bien dices tú, una película tiene que tener el ritmo que tiene que tener para contarnos una historia. Sí. Pero que digamos que empieza como con algo de fuelle, con algo que te engancha, pero que después se va perdiendo esa fuerza, ese punto que te tiene atado a la silla. Como dices tú, ¿no? Diciendo, me vas a pasar algo, me va a pasar algo. Cuando llegas a la mitad dices, no va a pasar nada. Sí, es que lo comentamos antes, es decir... Empieza muy bien, porque es muy interesante, es decir, muy desconcertante sobre todo, pero cuando llegas al mitad de metraje y ves que no pasa absolutamente nada, como dijo Alex antes, ya te resignas a reconocer que nunca va a pasar nada. Pero eso es producto de que la historia es demasiado ambiciosa y demasiado difícil de ejecutar, porque, insisto, es un grupo cerrado donde no hay nadie que se escape de lo normal, salvo el personaje de la mujer. Y es muy difícil mantener el ritmo los 100 minutos que dura la película. Claro, para que fuese perfecta en ese sentido tendría que durar 50 minutos seguramente. Pero claro, ya no sería una película, ya sería otra cosa. Pero es la propia concepción de la película la que quizás acaba perjudicándola más de lo debido. Y de hecho, bueno, las críticas que he leído en Film Affinity la ponen de mala para abajo. Vamos, un truño malo de Resident Evil casi. Sí, y a mí no me lo parece. A mí me parece una película muy buena, bastante buena. Pero yo creo buena, que también hay que enterarse un poco y plantearse el concepto. Es decir, es una película colombiana en un cine que estará muy acostumbrado a ciertas cosas y que probablemente esto haya sido un poco un soplo de aire fresco. Sí. Tal, es como si de repente aquí te hacen una película que rompe totalmente con los esquemas de lo que es el cine español. No, pero esta película yo creo que es un soplo de aire fresco en todos lados. Yo no sé, pocas películas... Así vi, por no decir ninguna. Sí, la comparan con una que se llama Death Watch, algo así, que no vi, pero igual la veo para ver esa comparación. Me suena mucho. ¿Consideras, ahora, no caigo? ¿Consideras que puede caer en algún momento en escenas explícitas innecesarias? No es una película gore. Para nada. De hecho, hay momentos en los que quizás sí insinúa pues una situación especialmente desagradable, pero no es una película que se recree en exceso en el poder de una imagen para mostrar violencia exacerbada, no, para nada. No. Eso le da un punto muy fresco porque busca un terror psicológico que realmente te mete. Exactamente. Y no abusa de sustos o de. Bueno, de estos clichés que se utilizan en el cine de terror para mantenerte asustado. Bueno, pues yo creo que esta ha sido la película del mes de este mes. La primera de esta, bueno, de esta nueva andadura en la radio, en Quack FM. Y para mí es una película absolutamente recomendable que debéis ver, os guste o no, pase algo o no pase nada. Venga, porque merece mucho la pena. Yo la veo contigo. Vale. Y de verdad, merece mucho la pena, es diferente y además se queda una oportunidad al cine sudamericano que la verdad a mí me han demostrado que saben hacer las cosas francamente bien. Así que un saludo a los compañeros de allí y que sabéis hacer buen cine, chavales. Bueno, Alex, a lo mejor hay comentarios. Tenemos un comentario de Jason Valente Gómez. Dice, yo no soy de ver películas de esta parte del continente. Claro, recordemos que él es de Perú, ¿no? Ahora me matas, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Ya lo confirmaré después. Exactamente. Pero me ha entrado la curiosidad. Voy a darle una... Es de Perú, sí. Voy a darle una oportunidad. Eso sí, creo que el colombiano lo voy a entender mejor que Alex. ¿En serio? Que no entendía la mitad de las frases. Pero, sobre todo al principio, Alex, de la película. La mitad de las frases. Alex, es que lo viste a altas horas de la noche. No estabas concentrado, macho. Pues no sé, tío. Pero... Sí, ¿la viste de noche, además? No, yo sí. Yo sí. Qué miedo. Yo la vi antes de acostarme. No, pero... ¿sabes lo que pasa? Que tú tampoco entiendes tu propio idioma como para entender cualquier cosa. Que no me entendáis a mí es diferente a que yo no entienda las cosas. Yo de verdad es que... Ya. Pero da igual, a base de las películas de que bueno nos va a traer, que son sudamericanas, pues yo voy a acabar... No todas, pero muchas de ellas. Pues muy bien. Se acabó la sección, ¿no? Sí. Os voy a dejar con algo de música un momento. Porque hay un comentario de Laura Moon que dice que nunca leemos sus comentarios esta vez. Se los vamos a leer. Es todo que sus comentarios no aportan mucha cosa. Pero ella está ahí... Ya me puse a oírle. Así, no, ¿cómo que nos van a firmar y escuchar, tío? Si dices que los comentarios de nuestros si oyentes... El último comentario que nos hizo fue besitos para todos o algo así. Pues se dice, tío. Porque yo así no sabría, ¿no? Tengo el ordenador aquí. Que tiene de malo. No sabría que Laura me manda besitos. Claro, tío. Es como cuando te dicen que saludes a alguien de su parte y nunca lo haces. Sí. Eso es una falta. Bueno, tiene que decir algo. Tengo que darle nota. Es verdad, dale nota. Con 7. Yo le di un 6. Yo pero siete, pero bueno, como la sección es mía, le pongo un 6. Sí, sí, pero 6-7 estuve ahí, ¿eh? Nada. Yo le doy un 6. ¿Tú le das un? 6. Muy bien. Y muy tú, bien. Lucía, nada. Y tú, Julia, tampoco. De momento, nada. Os dejo otra canción de este grupo que llevamos escuchando todo el programa y seguiremos escuchando todo el programa, llamado Chinese Man, y la canción se llama Miss Chang. Seguro que aún más de uno de vosotros os suena a esta canción. Marcó una época, una década entera. A mí me encantó El Príncipe de Bel-Air. ¡Qué carayos! me acabas de matar. Perdón. Bueno, nos encontramos entre una serie que salió allá por el 22 de septiembre de 1994 y que se llamó Friends. Creada por Marta Kaufman y David Crane, que por cierto han vuelto un poco las andadas con otra serie que ahora mismo no recuerdo, pero está bien, supongo. Bravo. En el reparto teníamos a una joven y hermosísima Jennifer Aniston, que lo petó con esta serie y que fue creciendo para encasillarse en comedias románticas. Muy bien. Tú lo tenías todo y no te quedaste con nada. También teníamos a Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schweinweber. No sé ¿cómo? Quién es el caza de Chandler, pero eso lo estoy viendo yo ahora en una serie nueva. Sí, Go On. Es Matthew Perry. Matthew Perry. Soy fan. Sí, y a Matt LeBlanc lo podemos ver en episodios. Y también en otra anterior. Sí, no en otra, pero esa no duró ni dos episodios. Y también tuvo otra anterior, la de Matthew Perry este también, pero también duró bastante mala. Studio 60 on the Sunset Strip. Es una seriaza. Pero todo el mundo debería verla. Matthew Perry es una temporada nada más, pero es muy buena. Bueno, nos encontrábamos con cinco colegas, cinco amigos, bueno, en realidad con cuatro, y para la que después en el primer episodio se unirá Jennifer Aniston y encarará entre sus compañeros. Me he visto recientemente toda la serie hace poco y creo que marcó una época, sobre todo por cómo son los 90. Neko nos ha traído varios especiales de aquella, aquellos maravillosos 90. Yo creo que esta serie hoy en día no hubiera triunfado ni la mitad de lo que triunfó si no fuera por todo ese ambiente, rollo colegas, de que la propia, el propio nombre de la serie indica. Me costó, normalmente en una serie tienes un claro protagonista, ¿no? Y tienes un claro final, y hoy en día se suelen llamar mucho los de capítulo autoconclusivo, en el que no pasa absolutamente nada de la trama y en los últimos 30 segundos te dicen todo lo que necesitas. Pues no, aquí cada episodio era un pequeño avance entre las relaciones interpersonales, porque Friends nos cuenta eso, nos cuenta cómo unos amigos van creciendo, empiezan cerca de los 20 y pocos y acaban a los 30 y muchos, y en esos 10 años llegas a ver, a sentir y a crecer con ellos. Es decir, piensa que para ahora me pilla lejos, evidentemente, pero en aquella época hubo generaciones de personas que crecieron, se convirtieron en gente mayor y crearon a otra gente pequeña que hoy en día está viendo otras series. Y me y parece entonces brutal. Hay mini enanos que cantan Friends. Coméntame. Y así se hacen los hijos. Bueno, lo que iba a decir es que, claro, según lo que dices, si Friends, por lo que fuese, no llega a durar lo que duró, sería una serie completamente incompleta. Valga la redundancia, sí. Porque sería imposible ver esa evolución de sus personajes. Sí. Pero aún así, por suerte para todos, duró lo que tenía que durar. De hecho, fue una de las series que más lo petó, sí, en Estados Unidos. Son 10 temporadas, ¿no? Son 10 temporadas. De hecho, son 10 temporadas y un episodio especial en el que cuentan detrás de bastidores cómo se sintieron. Y realmente para ellos tenían tan buen rollo, de verdad, entre sí. Llegaron a hacerse tan amigos. Sí, sí, a ver, no solo lo que te cuentan. Lloraban, es brutal. Yo recuerdo que para las últimas temporadas hubo problemas de carácter económico porque muchos de ellos exigían más dinero del... Pero eso pasa en todo. También bueno, pasó en Charlie, con Charlie Sheen. Bueno, ya. Pero si son tan colegas y llevan tantos años... Claro, si son colegas, no piden más problema, pasta. Eso es un problema con la productora, no entre ellos. Bueno. Bueno. En fin. Digamos que... al final podría marcar dos claros protagonistas, por decirlo de alguna manera, que serían Jennifer Aniston, que es donde más se va a centrar la historia, sobre todo en las últimas temporadas, y David Schwimmer, que básicamente va de las idas y venidas de estos dos hasta que por fin acaban juntos. 10 años esperando a que acaben juntos. Con mujeres, hijas y lesbianas de por medio. Con mujeres, hijas y lesbianas de por medio. O sea, que esto de cómo conocía a vuestra madre es el hijo bastardo de Friends. Exactamente, y eso que mismamente quería comentar, pero antes quería decir que en este caso Matt LeBlanc ha sido el auténtico puteado de la serie. He sido el que peor ha acabado. O sea, porque no ha acabado con nadie. Es que era solo. Ya. Y además, a lo largo de los años, como le funcionaba el rollito de ser tonto, lo pasaron de un tío un poco bobalicón, más bien inculto, a un tío tarao. O sea, como que tiene, sí, que parecía que era deficiente, sí, mental. Y hablando de cómo conocía a vuestra madre, si esa era si escuchábamos hace un segundo la intro de Friends, que marcó una época, seguramente esta también lo haga. Pero muy a mi pesar tengo que decir que no solo es una hija bastarda, sino que es una hija que casi plagia en muchos casos a Friends. Renueva la serie. Que, dime. Estoy tampoco de acuerdo con eso, sí, tío. Hay chistes que son exactamente... Julia, hay chistes que son exactamente iguales. Otros que son parecidos, sí, pero modificados y a la época. Y las enlatadas, coño. Que a mí me sí, pero eso es de la sitcom. Sí, pero vamos a ver, Friends retrata la realidad de los 90, la realidad de las relaciones y la realidad de las personas. Friends no inventó los 90 y no inventó a las personas y no inventó las relaciones interpersonales. ¿No? Es imposible hablar de relaciones sin tocar los mismos temas, Julio, y a veces sin hacer los mismos chistes que son recurrentes, porque la vida es recurrente. Pero una forma, la forma de hacerlo es claramente Friends. Sí. La forma de hacerlo. Yo no lo veo así. Yo no veo el parecido. Yo solo vi 3 capítulos y no pude seguir viendo más porque me parecía que no llegaba a Friends. A ver, hay cosas que han cambiado, que han crecido y que se han hecho de otra manera. Evidentemente no puedo decir que es 100% copia, porque son menos personajes, sus roles son muy distintos, más o menos, pero siempre van cogiendo... A ver, no todos los roles son distintos. Igual se parecen en algunos casos, pero me refiero a que, vale, que es cierto que en este tipo de series tienes que tratar más o menos lo mismo, porque al fin y al cabo estás hablando de una época, pero me refiero a que los mismos chistes que valían entonces los... readaptan, pero muchos son prácticamente iguales. De todas maneras, como digo, Friends marcó la época de los 90, sí, y por mucho que se parezca, y aunque a mí me guste, Como Conocí a Vuestra Madre va a acabar marcando también esta década de los... no sé ya cómo se llama, dice esto, de los 10, de los 20, ¿no? Que sería nuestra época, nuestra década. Pues la verdad 2000. Es que no lo sé. Y de hecho ya ha marcado una época. Barney Stinson es un personaje que está a la altura de cualquiera de los de Friends en su momento. No, es una desgracia que series de referencia como Friends pues ahora mismo caigan en el olvido. Ya nadie se acuerda de Friends. No. ¿Cómo que no? Si las ponen en Divinity y yo tengo un mogollón de amigos que ponen en Divinity en CFDC después de comer y lo echan. Pero vale. Las cadenas sí, pero me fío que la gente, a la hora de tener claras sus referencias, parece que Friends le ha borrado el disco duro. Pero porque estamos viviendo una época en la que tenemos mucho acceso a muchas series, ¿sabes? Entonces, de entonces que teníamos Friends en Canal Plus. Sí. Después, pues muchos años más tarde ya la empezaron a poner en 4. Pero si no, hasta ese momento, sitcoms de ese palo solo teníamos Friends, Seinfeld a lo mejor o... Pero tú mira, Lucía, por ejemplo, el caso de Fringe, que ahora a día de hoy está de moda. Fringe, aunque a mí me encanta, es otro plagio descarado de Expediente X. Sí. En muchos casos, sí. Y vamos, Expediente X a día de hoy no se acuerda a nadie de ella, ni de... Yo Calder, siempre ni de he querido verla, pero me muero de sobre miedo. Todo porque el final de Expediente X fue un poco muy abrupto. Fue un intento de salvarla muy extraño. Sí, desde que se fue un final forzado. Sí. No, eso es cierto. Bueno, como conclusión final, y hemos traído estas dos comparativas porque creo que todo el mundo debería ver Friends. Y recordar un poco aquellos 90, que básicamente han creado muchas... No han creado nada de cero, ¿no? Pero digamos que las mayores partes de las referencias que tenemos hoy en día vienen y beben directamente de esas. Todas las series de las sitcoms, básicamente, beben muchísimo de este tipo de esta serie en concreto. Yo la verdad es que yo no me gustan las series, estas comedias americanas, las detesto. Pero últimamente, como cuando siempre pongo FDF y siempre ponen Friends, y al hecho de empezar a verlas de forma como si fuese un autómata, le he pillado el gusto a la serie. Y la verdad es que empiezo a verle cosas que antes no le veía, pues por prejuicios seguramente. Y es cierto que ver ese día a día de los personajes, ver cómo evolucionan, cómo tienen relaciones, cómo sufren, cómo se alegran, eso está muy bien. Está muy bien. Pues es como si fuese otra vida en la cual pues tú observas desde un punto de vista neutral, pero que te hace empatizar mucho con ellos. A mí me encanta. La verdad es que ahora me encanta la serie. Y ya tengo que reconocer que lloré con el final de... Bueno, no creo. Pero que... ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Que te la viste entera. ¿Entera en cuánto tiempo, Alex? En menos de un mes me la vi. Pues sí, claro. Es que tú eras todos ellos. Eras su madre. Los podías amamantar. Claro, ¿sabes? Claro. Es que yo, por ejemplo, yo no las veo con... Yo, pues, de hecho, no sigue un orden especial. A veces pasa un día, pasa un episodio, otro día pasan a otro. Pero en tu caso es muy diferente. Tú has, te voy has a contar metido... una cosa. La tercera temporada me la vi en un día. Joder. Me desperté por la mañana, me puse un episodio y llegó la noche y acabé la tercera temporada. Pero llorabas porque ya se acabó, porque te emocionó. No, lloré porque... ¡Mis ojos! ¡Están sangrando! El final es cojonudo. De hecho, es como muy cíclico. A ver, ¿qué pasa? Cuéntame. Que a mí no me gustó el final. ¿El final? Rachel tendría que haberse ido. ¿Por qué? Porque para mí Ross no se la merecía. Tuvo tantísimas oportunidades, la cagó siempre. Y Rachel había encontrado su futuro y lo dejó estar por un tío. Nunca dejéis vuestro futuro por un tío, por favor, chicas, escuchadme. Yo no digo que la moraleja fuera terrible. No, yo no lo digo por la moraleja, lo digo porque pasó y yo dije, no me gusta. No lo sentí así, dentro. ¿No? Yo reconozco que, digamos que el final entre Ross y Rachel no es lo mejor. Pero también recordemos que en parte de la cagada... Empezó, a ver, hay una coña durante toda la serie que es, estábamos tomándonos un tiempo. Estábamos tomando un descanso. Exactamente. Pero bueno, Hasta aquí, Friends. Bueno, dime, Alex, el último. Alex, Bono. Pero Ross y Rachel estaban siempre yendo y viniendo. Era evidente que iban a acabar juntos. Yo lo vi bastante claro, ¿no? No sé. Bueno, sí. Están continuamente. Sí, pero la forma de hacerlo. ¿Verdad? Igual se lo hubieran hecho de otra manera y hubieran acabado juntos, me hubiera gustado más. Bueno, no lo sabré. Se no acabó. Like a deer, if there is your way then you may set me scared by sin. I see again, you could not be killed. Another focus on if there's me church in the tear. Al principio del programa os contaba que Antonio ya no iba a estar con nosotros en los próximos programas. Uno se va, pero otros llegan. Muy buenas noches, Francisco David Murillo Zamorano, el cable azul que tenemos con nosotros. ¿Qué tal estás? Buenas noches, pues aquí estamos. Me alegro volver a escuchar tu voz allí por los madriles, enfrentándote a todo lo que te enfrentas por allá. Igualmente, es un placer volver a estar aquí. Pues cuéntanos tu aventura de hoy. Bueno, pues esta semana hemos visto dos películas bastante, bastante interesantes. Por un lado, ¿empezamos por el plato fuerte o por el entrante? Por el entrante, que vaya más rápido, que lo que nos interesa es el gordo. Bien, pues tenemos Looper, una película de ciencia ficción con Bruce Willis y yo soy Gordon Hewitt, creo que se llama, siempre confundo con el nombre de este hombre. Normal, es un poquito complicado. ¿Sí? Que es un poquillo complicado. Sí, vale, da igual, sigue, es una chorrada. En el tiempo en el que Bruce Willis hace de Bruce Willis, y Gordon Hewitt hace de Bruce Willis también, lo cual lo hace muy, muy divertido. Lo hace muy bien, además. Yo pensaba que Willis hacía John McClane. Ah, es verdad, es un bucle infinito. Claro. Bruce Willis es su propio Looper, siguiendo el tema de la película. Es el mismo personaje en toda, da igual que esté en el futuro, en el quinto elemento, la jungla de siempre, es un ex policía divorciado y con resaca. Entonces, ya sabemos que vamos a ver a Bruce Willis. Y con parálisis facial. Claro, esto es. Y Gordon Hewitt pues tiene un registro normalmente, habitualmente completamente diferente. Si lo habéis visto en, no sé, 500 días juntos o las películas de Nolan, sí. La última de Batman hacía un poco de Robin. Es un chaval muy majo y muy amable. Entonces aquí le han maquillado, muy bien maquillado además. Y él hace y fuerza los gestos y las caras de Bruce Willis. De hecho dicen por ahí las malas lenguas que se vio toda la filmografía de Bruce Willis para intentar aprender sus... Pobre. Se nota, ¿eh? Porque el tío lo tiene, o sea, realmente levanta una ceja y yo me lo pasé en grande. O sea, ya la risa es clavado el tío. ¿No crees que la peli pierde un poco de ritmo hacia el medio final? Es que cambia completamente de registro muchas veces, porque empieza siendo una peli de ciencia ficción muy de eso, viajes en el tiempo, pistolones y tal. Y entra en escena, sin hacer mucho spoiler, pues un personaje que es un niño de estos que dan mucho miedo, con ciertos poderes. Y más que perder fuelle, yo creo que cambia un poco el rollo de la peli. Entonces, depende de cómo lo recibas. Cable, cuidado con los spoilers. ¿Cómo? Que cuidado con los spoilers. Claro, por eso. Eso le da un personaje de un niño que da un poquito de canguelo de vez en cuando. Bueno. Pero mola. Que la conclusión final para ir, que vamos fatal de tiempo cada vez tal. ¿A ti te gustó o no te gustó? ¿Le darías buenas noches? A mí me gustó mucho. O sea, es una peli que no está, a lo mejor no es Blade Runner. Pero sí, es 12 monos, el quinto elemento. Se disfruta bastante. Vale. Bueno. Y ahora hablando de la otra, que conste que yo antes dije la más mala, pero es que ninguna de las que tenemos hoy es mala de por sí. Pero creo que las no, dos hay son. Dos películas. La menos buena. La segunda se trata de Skyfall, la entrega de James Bond, y es un peliculón. Espera, que Bono está teniendo, alcanzando el clímax. Sí, es una especie de orgasmo y ataque de tos, una mezcla rara. Ya puedes proseguir. A mí me ha dado un alegrón porque Casino Royale me encantó, pero Quantum of Solace pues fue como un pinchazo. Pero ¿sabes por qué, Cable? Porque está Sam Mendes detrás. Ahí se nota la calidad a la hora de dirigir. Además, se nota muchísimo. Y el tío tiene los aciertos que tiene en sus propias películas. El tema del diálogo, la tensión emocional allá muy, muy bien. Y tiene secuencias de acción brillantes que no me esperaba de él. Mucha belleza plástica también, recordando los planos de American Beauty, los pétalos y tal. Pues es capaz de meter ese tipo de cosas en el James Bond, colocándote pues una escena de Judi Dench asomándose a la ventana, unos claroscuros acojonantes, o una casa en llamas, la típica explosión más que la explosión en sí. Es como juega con los reflejos, las siluetas, no sé, es una maravilla. Pero de todas maneras, bueno, yo solo he visto el tráiler, lo he visto 50 veces, eso sí. Y debo decir que parece que siguen un poco la tónica de las dos primeras. O sea, se flipan demasiado con James Bond, que lo convierte en casi una especie de Jason Bourne. Sabemos que hay típica discusión de que si Bond debería ser más sutil, no ser tanto un hombre de acción. Porque yo recuerdo una escena en la cual Bond de repente cae, parece que un tren se parte por la mitad y el y tío cae, coloca el traje. Cae, se coloca el traje, el reloj y sigue para adelante, ¿no? ¿No te parece un poco excesivo eso, quizás? Poco creíble para un personaje como Bond. Es diferente. Tenemos como... Hay muchos Bonds, mientras que Roger Moore o Pierce Brosnan han sido más tranquilos, que a mí me gustaban menos. Sean Connery ha sido más rebelde y con Daniel Craig tenemos un Bond que suda y sufre. Sufre, sí. Psicológicamente. Sí. Tenemos una escena realmente, es el primer James Bond que se pasa a mitad las pelis en bolas. Sí. Pues le dan, me acuerdo, en Casino Royale que le empiezan a torturar dándole hostias en las pelotoncias, sí. En una silla sin fondo. Y eso pues no lo asociamos a Bond normalmente, pero la cuestión es que Daniel Craig, cuando tiene que ser elegante y tener ese Bond limpio, digamos, también es capaz de hacerlo, pero le añade este otro matiz. Entonces, es una cuestión de preferencias, yo creo. Hay quien prefiere a Roger Moore o a Sean Connery y hay quien prefiere a Pierce Brosnan o a la historia. A mí los Bond me entienden mal un montón. ¿Y qué tal Javier Bardem? ¿Cómo lo viste Javier Bardem? Pues va a haber que hablar, porque tiene un papel muy muy histriónico, muy parecido al Joker de Heath Ledger. Y es completamente excesivo. O sea, es muy divertido, pero resulta muy muy pop. Recuerda a los villanos setenteros, sí, que siempre ha habido en James Bond también. Bien. Pero muy de carcajada a lo loco, ropa muy chillona y gestos un poco estafladillos. Yo quería hacerte... Contrasta muy bien con ese rollo de tipo duro. Yo quería hacerte otra pregunta. Lo que fue tan hablado y sonado de que Bond cambiaba el martini por la Heineken es... O sea, voy a ir ahí y voy a sentir que me están violando. Hostia, pues no me había fijado yo en eso, pero ahora que lo dices sí que recuerdo que tenía una... Yo creo que no, porque no se me toma martini y bebo mucho whisky también. Pero Heineken sí que recuerdo haber visto una botella, pero no es reseñable en comparación con la cantidad. La verdad es que bebo un montón en estas películas. No me paraba a pensarlo, pero... De hecho, es parte del argumento con el que se inicia la película, digamos. Dios, de hecho, el principio de la peli es completamente trepidante. No es desflipamable. Los primeros minutos como que pegan fuerte. Curioso. Y luego está Judi Dench, que es enorme. O sea, es una mujer... me casa con Angela Lansbury y con ella. Que yo me casaría con ella y con su marido. O sea, ¿con Judi Dench? Yo soy fan. Judi Dench. Es la mejor, si no es de las mejores, tío. Es sí, brutal, sí, esa actriz. Sí, no lo decía por eso. Una mujer además tiene unos diálogos con Bond que parecen realmente discusiones de pareja. O sea, James Bond puede sí. Pero bueno, aparece en el que está tenso. Esta sí, mujer sí. Le acojona, es importante. Se lo pone en vereda, vamos. O sea, que como conclusión, que la saga se redime, retoma la senda de la calidad. Vaya. Es una pasada, o sea, la fotografía es muy, muy preciosista, cuidando mucho el color, claroscuros. Las escenas de acción son primero bonitas de ver y luego ingeniosas. Hay una escena de acción, por ejemplo, que tiene lugar en el metro de Londres. Entonces tiene Sabón con su traje y toda la pesca y está intentando abrirse paso entre la gente de una hora punta en un vagón de tren. Los diálogos son brutales y la banda sonora es una pasada. No sé, 9, 9 y medio como poco. Perfecto. Bueno, pues un 9,5 me parece la hostia como nota para esta película. La verdad es que ya tenía muchísimas ganas y ahora que me has dicho que está a la altura, pues aún más tengo. Dime, muy Julio. Muy recomendable. ¿Cuándo sale? Lo vais a pasar muy bien. Sale ya este viernes. ¿Este viernes ya? Ay, Omar. Te invito a verla. Vamos. Ya os contaré, porque con un poco de suerte, la semana que viene acudimos a la premiere. Y a ver si tenemos tiempo y podemos preguntar alguna cosilla. De todas formas, no entiendo en este caso por qué tienen la premiere más tarde que el estreno, pero bueno. Supongo que tendrán que hacer un tour. El estreno suele ser simultáneo en varios países, así que supongo que durante la semana irán haciendo presentaciones por Europa. Vale. Bueno, hasta aquí. Bueno, Julia, que... Ah, nada, Julia no quiere decir nada. Que te tenemos que despedir, que vamos fatal de tiempo, ya sabes cómo es esto. Espero que volver a contar contigo la próxima semana y que nos cuentes ahí la chicha, lo gordo de esa premiere. Genial, pues me alegro de volver a estar aquí. Un abrazo a todos y nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos. Bueno, dime. No se estrena esta semana, se estrena el 31 de octubre. Vale. Ojo. No lo hubiera traído yo en cartelera, digo yo, ¿no? Si se estrena esta semana. Pero nadie te hace caso. Teniendo en cuenta lo bien que la tienes preparada, pues igual no. ¿Qué dijiste, Cable? ¿Hola? ¿Cable? ¿Sí? ¿Qué dijiste? No, eso, que la estrena es el miércoles. Estaba pensando en voz alta, digamos. Ah, vale, vale. Bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Vale? De acuerdo, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por contar. Un abrazo. Indiscretions before microphone and camera. Si lo que te mola es el cine asiático, Pelis desde Iwo Jima. Hoy, para Pelis desde Iwo Jima, os traigo una peli que se llama en original Okurobito, o Despedidas, como se le llamó en nuestro país. Es una película del 2008 dirigida por Yojiro Takita y la cual ganó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. En ella nos presentan a Daigo Kobayashi, violonchelista en una orquesta tokiota que desgraciadamente se disuelve, dejando así al protagonista sin trabajo y después de haber invertido casi todos sus ahorros en un nuevo instrumento. Ante tal situación, él y su mujer deciden mudarse al pueblo donde residía de pequeño con su madre. Daigo ve en el periódico un anuncio en el que ofertan un trabajo muy bien remunerado, en el que no se necesita experiencia y sin pensárselo dos veces se presenta a la oficina. Cuando quiere darse cuenta, ha aceptado el trabajo, amortajar los cuerpos de los difuntos siguiendo la tradición de Nokashi. La práctica japonesa del Nokashi podría ser lo que entendemos aquí como por amortajamiento, solo que en Japón dicha práctica está cargada de sentido, religiosidad sintoísta, de limpieza, pureza. Porque en el sintoísmo, que es la religión por excelencia en Japón, aunque algunos crean que es el budismo, la muerte se considera algo impuro y por tanto es muy religioso, limpiar, aromatizar, vestir y maquillar y preparar con aspecto lo más vivo posible el cadáver del humano que muere y cuya alma ya no se encuentra entre nosotros. En el ritual de Nokashi, además, limpiar el cadáver y perfumarlo con mucha delicadeza delante de sus familiares o allegados, se le suele vestir con un kimono blanco y se le maquilla. También se le moja la boca con un poquito de agua para que el alma del difunto no sufra sed con su llegada al más allá. La cinta comienza con un tono alegre y cómico, con ciertos rasgos de humor negro y con una simpática aparatosidad, donde hay tiempo para la risa y la distensión. A medida que avanza la película, cambia el registro y el carácter para derivar en una cinta dramática donde nos adentramos en situaciones más profundas y sentimentales, como por ejemplo la vergüenza que siente el protagonista ante un trabajo en el que él, al principio, no está cómodo, pero después va ganando confianza. Pasa, la gente en el pueblo se entera de lo que trabaja y le empiezan a dar de lado. Incluso su mujer le dice que deje ese trabajo, que no es un buen trabajo, que dará que hablar en el pueblo y que tiene que buscarse otro trabajo porque no es normal, ¿no?, lo que hace. Pero digo yo, si se supone que lo que hace es purificar a los muertos, entre comillas, pero trabaja con limpiar muertos. Su impureza de alguna manera. Pero trabaja con muertos. ¿A quién le gusta trabajar con muertos? No es un trabajo que hay que hacer, que la gente necesita hacer, pero que no todos quieren hacer. Que no está bien visto. Exactamente. A mí me gusta mucho cómo muestran la ¿cómo se llama? La pasividad, no, la sumisión de la mujer, porque vale, se queja, pero tampoco es una queja muy activa. Y cuando el tío le dice que no, en un otro súper tajante, ella sigue tranquilamente, o sea, ella se jode y agacha la cabeza y dice, vale. O por ejemplo, lo que comentas de que cuando acepta directamente el trabajo implica una mudanza, ¿no? Y llega y sin previo aviso, la noche a la mañana, dice, nos vamos. Y la tía dice, ok. No, y bueno, como no, ella le dice que sí, que bueno, le explica que se ha gastado una millonada en el chelo nuevo y que no tiene ningún duro. Y le dice, bueno, pues podemos irnos a casa de mi madre. Y ella dice que sí. Pero bueno, como podría hacer cualquier mujer en la moda occidental. Ya, vamos. Pero de todo. Sí, bueno, sí. Pero yo creo que muestra si más una pasividad. Si tienen una casa muy bonita en el pueblo, yo me iría. Sí, pero Yo creo que muestra más la sumisión de la mujer frente al marido. Creo que en esta película, puede que en otras películas sí se muestre más ese tal, pero en esta yo no lo veo así. De hecho, más veo al protagonista, lo veo muy, muy retenido, muy, muy timidoso de hacer todo en su vida, ¿no? Porque él ha estudiado el chelo y él solo ha pensado en que no podría valer para otra cosa que sea tocar el chelo. Y él ve que empieza, que es bueno en eso, que se le da bien, ve que ayuda a la gente y empieza a ganar en autoestima, ve que puede ser bueno en otras cosas y al final la mujer lo acaba comprendiendo, pero al final no, ay, no, me estoy yendo por las ramas, no soy capaz de explicarme bien, pero bueno, que lo que importa de esta película es la evolución del personaje, ¿no? De cómo puede sentir, de cómo puede evolucionar y cómo, con lo tengo aquí apuntado, descubrir que muchas veces la vocación, en este caso ser músico, y el medio de sustento para comer, el de amortajador, no tienen por qué ser los mismos. Y algo que me gustó mucho de esta peli es la visión que tiene de la muerte, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una visión de la muerte oscura, penuria, pero hay una parte de la peli en la que son varios flashbacks de varios amortajamientos en los que él trabaja. Incluso te ríes, te sale la sonrisa. Hay momentos de humor negro que te mueres, pero en estos no solo puedes sonreír. Y ves gente que está, a la que están amortajando, ¿sabes? Desde una señora mayor a la que están vistiendo y de repente llegan sus nietas colegialas y le dicen, ponle estos calcetines. Las japonesas en las colegialas llevan unos calcetines muy gordos, como si fueran calentadores. Pues entierran a la abuela con esos calentadores, ¿sabes? Tiene momentos muy, muy, muy bonitos. Y bueno, también explica un poco la relación que tenía con el padre, porque el padre le abandona. Después ahí hay una analogía. Ah, spoilers, ya hemos tenido suficientes por hoy. No. Vale. Se digo dice que... al principio de todo. No, de la peli no. Con respecto a lo que comentabas hace un momento, que todo eso que dices, que te saca una sonrisa, yo creo que te saca una sonrisa, pero es una sonrisa tierna, porque todas las situaciones son muy tiernas. Yo lo vi hace bastante tiempo y no me acuerdo, pero recuerdo que la película. Bueno, tengo la impresión de que la película era muy tierna y todo eso. Y. Trata de la muerte de un modo diferente y amable. Es muy amable, si fuera... es una película que además llega mucho a los sentidos, llega mucho a los sentidos porque es una película muy sensorial, muy onírica, muy... Es muy bueno, aparte que está grabada en un pueblo, a las afueras, a lo mejor lo que no estás acostumbrado de un cine japonés muy... muy cosmopolita, ¿no? Entonces lo ves en el pueblo con una fotografía preciosa y una parte en la que él sale tocando el chelo en medio de un monte con una banda sonora que está sonando de fondo, por cierto, que os la recomiendo de principio a fin, de Yohei Saishi. Y del estudio Ghibli, hace la mayoría, hace de la mayoría de, también de Kitano, la mayoría las hace él. Pues os recomiendo esta película por muchos motivos y uno de ellos es ver esa otra visión de que hay de que tiene la muerte, no de algo familiar entre los que todavía estamos aquí. También es impresionante cómo trata las costumbres japonesas, que son súper rectas, súper... Es un proceso, tiene que ser ese proceso, tiene que ser en ese orden, tiene que ser específicamente de esa manera, con esas cantidades de maquillaje o con tal. Y tiene que haber un proceso para coger un palo, para coger una crema de lo que sea o algo para pintar. Es todo súper sistemático y es así siempre. Sí, y aparte de en el amortajamiento se ve a lo largo de toda la película, un poco en ciertas cosas, pues no al principio tanto en el chelo, pero sí, por ejemplo, se ve más costumbres japonesas de pues, por ejemplo, normalmente no tienen baños en sus casas. Bueno, a ver, sí tienen baños, pero en los pueblos van a bañarse en una especie de locales que es de baño. Y se ven cómo hacen, pues que cogen los vasos, se van, cogen la toalla, primero se meten, primero se lavan todo y después se meten en la piscina. No sé, yo esta película fui una de estas que vas a ver al Fórum y que miras hacia atrás y ves una sala pequeñita de cine, todo el mundo llorando. O sea, muy bonita. Si a mí me interesa ver cómo funciona la sociedad japonesa, debería verla, ¿no? En este caso, yo nunca había escuchado nada sobre el no-kanshi. Sí, es muy cotidiana, a mí me lo pareció. Y hay una analogía ahí con unas piedras, que bueno, de eso sí que no quiero decir nada, porque quiero que si lo vais a ver lo veáis, el espectador que también sorprenda con ello. Y hasta aquí Peles desde Iwo Jima. Espero que si podéis verla la veáis, siempre en original, por favor. Y De hecho, en concreto, yo creo que esta película es casi imprescindible verla. El cine japo en general, porque sus actuaciones son con una expresividad y una cosa muy, muy, muy característica de suyo. Esta peli doblada perdería la mayor parte de la tradicionalidad que muestra. De hecho, bueno, yo se la puse a mi madre y a mi tía y sí que, bueno, ellas no pueden con el original, no, se atoran. Porque les gusta estar haciendo otras cosas, estar a muchas cosas. Y entonces sí que yo la vi en ambas partes y no me moló tanto. Y son 131 minutos, pero pasan volando, de verdad. No es nada, el ritmo no es súper lineal, bueno, todo no. Tiene un ritmo, que podríamos decir un ritmo lento, pero es en este caso, y mira que yo no soy de ver pelis lentas, pero coincido con Bono y creo que esta peli necesita ser lenta. Si fuera rápida no contaría lo que cuento. Exactamente. Contaría otra cosa. Igual buena o mala, pero es una otra peli cosa. Sensorial. Tiene que ser una oda a los sentidos. No es una peli que pase muchas cosas. Simplemente te divierte verla, te ameniza verla. Estás viéndola y estás feliz viéndola. Es muy rara esta película. Y estás feliz viéndola teniendo en cuenta el tema que trata. Exactamente. Y te hace pensar en muchas cosas. El hecho de que tú estés así. Sí, plantearte también. Algo. Lo que es la muerte para ti, supongo. Sí, te hace pensar bastante en eso, la verdad. Y en cómo reaccionarías tú, viendo cómo reacciona mucha de esa gente. Bueno, hay que ir acabando, que si no, Alex nos pega aquí y tal. Un placer estar con vosotros una semana más. Lo mismo. Eso. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao. Hasta la semana. Adiós. Hasta la semana. Sun goes out. You'll be standing. You'll be standing.